Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 36 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Como siempre con ustedes, Michael Negrón, mejor conocido como Mangabis. Y conmigo, como todas las noches, los editores de PSNPR, tenemos a Johnny Cortés. Noche. Todo bien, tal, gracias. Johnny, hoy estás? Me siento más PlayStation que nunca, imagínate. Sí, esta semana hemos recibido un montón de noticias que hacen sentir a uno ser PlayStation. Y con nosotros desde Minnesota tenemos a Juan Carlos buenas Delgado. Noches, un saludo mi gente, todo bien, por fin de vuelta en el podcast. Y en verdad me hacía falta, últimamente, pues ustedes saben, como es conocimiento también de la gente de nuestra comunidad, yo he estado sumamente ocupado buscando casa. La gato cueva. La gato cueva coming soon, estamos en proceso ya de eso. Precisamente mañana, pues, como tal, tenemos la inspección de la casa y por la tarde tenemos cita en el banco. Así que va a ser un día bien interesante mañana. Qué emoción, y que estás ahí bien cerca del trabajo, o sea que... Sí, para donde me estoy mudando, puedo tomar la guagua, el autobús de la ciudad todos los días y me tardo como María. 28 minutos en llegar en autobús. Si voy en carro, me tardo 15 minutos. O sea que vas a poder acabar el season de MLB... de show en la mitad del tiempo. No, voy a tener tiempo para gaming, voy a tener más tiempo para dedicarle a la página, que últimamente con esto de estar viendo casa, he estado haciendo pues lo mínimo que he podido hacer para tratar de mantener pues las imágenes al día, pero lo que son la sección de comunidad de Club Platino han estado un poco ahí en el abandono, pero pues... Tan pronto salgamos de toda esta tormenta de buscar casa y de la mudanza, que es coming soon también. Coming soon, yeah. Así que puede ser que me extrañen en los futuros podcasts en par de episodios. Y también estuvimos grabando en Casa de Lourdes nuestro episodio especial de Heavy Rain, que tanto habíamos prometido, ¿verdad, Johnny? Eso es así. Por fin se dio la oportunidad, ¿no? Y estuvo bueno porque como hubieron más de los muchachos de la comunidad envueltos, pues estuvo más interesante la conversación. Ya, yo en ese podcast tuve participación limitada. Uh-huh. Me fui a jugar Rock Band con los audífonos de Lourdes para no escuchar nada. Porque aunque estaba la puerta cerrada, pero con eso se escuchaba. Me tuve que aislar un poquito más. Nosotros tuvimos una mini conversación también de Heavy Rain. Cuando estábamos en PAX, un día, tú te metiste creo que a bañar, nos quedamos pues Billy, Johnny y yo discutiendo y discutimos básicamente los finales. Fue un preview de lo que iba a pasar en ese podcast. Así que agradecemos nuevamente a Lulu Soy, Lourdes, por todas las atenciones, por todos los consejos que nos dio allí. Y esperamos que se repita, ¿verdad, Yori? Sí, eso es así, eso es por un sello. Preguntamos a Lule, ¿qué pasó con Drago? Que no lo invitaste. Me miró mal. Como Drago se pasó hablando de la Xbox, no se pudo invitar a Drago. Sí. No le diga la verdadera razón, ¿no? Que otro que le habían dicho algo, otra excusa a él. Está bien. No se puede, donde está los PS3 Gamer no se puede tocar ese tema, Drago. Mira que a mí me dieron de ajo y de masa. Pero continuamos con el podcast. Tenemos la encuesta de esta semana, que fue continuación del tema del podcast de la semana anterior, en la cual le preguntamos a nuestra comunidad qué pensaban de usar las guías para los juegos. Y tenemos que la mayoría de los votantes votaron que no, con un 45%, y los demás votaron que sí, el 27%, y el otro 27% votaron que les da igual. sea que hay más que dicen que sí y que le da igual que los que dicen que no. Yo vuelvo y me reitero que para mí esto no afecta nada. El que uno compre la guía o no, no te hace menos gamer. Y al contrario, te complementa la experiencia del juego para el que lo quiera comprar, ¿verdad? Uh-huh. Porque hoy en día uno puede buscar información online en todas las guías que hay, las que son por los sites y las que crean los fans, que hay un montón de guías. Exacto. Yo creo que todo gamer que se proponga terminar un juego 100%, en algún punto u otro tiene que recurrir a alguna ayuda online, alguna guía, porque realmente es súper difícil, tú sabes, poder descifrar todo lo que uno necesita hacer. El mismo ejemplo de Uncharted, los tesoros, para conseguir esos tesoros que están súper escondidos en esta ocasión, está bien difícil. Que no me digan, sí, que no me digan los que lo acabaron, los que hicieron el platino en una semana, que no buscaron guía. Que lo hicieron todo jugando nada más, que no se lo podía creer. No es como, no en el caso de Infamous, que tú sabes que por lo menos para buscar los charts tú tenías algo, ¿sabes? Pues tú hundías un botón y... Sí. Y había un y te desplegaba lo que estaba alrededor, pero con Uncharted no hay nada. Yo por lo general trato del primer playthrough hacerlo sin ninguna ayuda. Ah, no, sí, eso es así. Porque sí. Para no spoil. Sí. Después, si tengo el deseo de como tal conseguir algo en particular o conseguirlo todo, casi siempre recurro a una guía para poder descifrar las cosas. Y aunque siempre trato de hacerlo por mi cuenta, pero hay cosas que están casi imposibles. Por ejemplo, Uncharted, yo la primera vez lo jugaba y con los trofeos, ¿cómo es que se llama? Lo que uno consigue. Ah, no son los trofeos. Los tesoros. Y yo cogía los que me aparecieran. Uh-huh. Y terminaba el juego con menos de la mitad de ellos. Y después pues, buscaba una guía. Aunque no los he conseguido todos, pues no he terminado de jugar, pero pues. Tú sabes, ese es el proceso que yo lo hago y yo no entiendo que yo sea menos gamer por eso, porque el que me diga que los consigue todos los tesoros sin la guía, en verdad, es un demasiado monstruo para mí. Uh-huh. Eso es así. Y Draco, ¿qué tú opinas? Draco está más callado que te. No, sí, me no, estaba por Twitter que sí, iba, sí. Que si esto, que si lo otro, y mira, ve. Rapidito, no. Antes. Draco, dame un brequecito antes de ir hacia adelante. Ustedes saben que yo juego bastante Resident Evil 5, a pesar de que no tengo el platino ni nada. Y estaba buscando todos los emblemas, que sería lo que hay que coleccionar en Resident Evil 5. Uh-huh. Y la primera vez, pues conseguí los que pude. En el segundo playthrough, lo hice con la guía. Y es, honestamente, es imposible encontrarlos todos en la guía, porque hay uno, yo creo que es el último o el penúltimo que uno consigue, que no se ve, de ningún ángulo se ve. La guía te dice, coge una granada, tírala, hay unos contenedores de estos de, como decir, un vagón de un camión, pero está en un bote, está en un barco grande. So, la guía te dice, toma una granada, tírala dentro del contenedor ese, y ruega de que la explosión rompa el emblema. Wow. Pero tú nunca lo ves. Eso está bien escondido. No, y hay otro, que estás en el barco, y tienes que tener el rifle de sniper, el bueno, que no shake y que tenga bastante zoom, y vas a ir a apuntar, creo que eso se llama el mástil, el palo ese, whatever, que tiene el barco pues apuntas y está bien, pero que bien lejos, que aún con el rifle sniper tienes que disparar un par de veces, porque a pesar de que tiene un poquito de movimiento, la mirilla, es lo suficiente como para que no le des el tiro al emblema. Que no, Capcom se pasó ahí. El que me diga que los agarró todos sin guía, pues en verdad no le creo. Es que a veces los desarrolladores toman decisiones no muy acertadas en cuanto a cómo esconder los tesoros escondidos en sus juegos, ¿verdad? Esos son los días que lo regañaron en el trabajo. Yeah. Mire, Draco, ¿qué tú opinas de esto? Mano, yo de verdad pienso que si tú pudiste pasar Metroid 1 y The Legend of Zelda sin guía, puedes pasar cualquier guía. Eso es así. Pero es verdad, yo compré la guía de Metroid 1. El de Zelda no, porque... Pero el de Metroid 1 sí. Metroid 1 es madness. Está así, ese juego es guau. Son iguales. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, y todos son iguales, para arriba y para abajo. Por eso mismo. Eso era imposible, eso era memoria. Y las claves, no había save files, o sea que... Yo de la única forma, yo lo pasé sin guía. Y de la única forma que lo hice fue haciendo la propia guía mía en el proceso. Okay. Sí, no, que esos juegos de antes eran, que tú me dices, el que era de una islita, ¿cómo se? Que era con un nenito que tenía un yo-yo. No era Star Ocean, algo así. Ah, de Goonies. No, no, era un muchachito que tenía un yo-yo. Entonces era como que una era navegando por unas islitas y habían como unos aliens, no me acuerdo. Era algo Star Ocean, algo así, no me acuerdo. Ah, y ese juego estaba imposible. Y no había guía ni nada para ese tiempo, o sea que los recursos eran limitados. ¿Y qué tú me dices Metal Gear original? Que había un maze, había un maze que tú tenías que entrar y salir por la pantalla en una secuencia exacta para poder llegar al otro lado del maze. Sí. Y aquello no había guía. Aquello era preguntarle a los demás. Sí, es aquí. Que antes yo entiendo que sí, que uno acababa los juegos y sin guía y era como que más o no. Ahora no, ahora tú lo puedes buscar online. Cualquier cosa tú te estancas y lo buscas online. Exacto. No. Realmente no creo, no pienso así que si usas la guía pues eres menos gamer o no. Pero creo que para juegos como Mario Galaxy o juegos así, tú sabes, plataformas que son dale para adelante que lo vas a pasar anyway, pues tú no necesitas una guía para eso. Si necesitas la guía para eso, pues estás mal. Pero para juegos así más complicados, para tú encontrar cosas, tú sabes, tú no te quieres romper mucho la cabeza, no tienes mucho tiempo, quieres hacerlo y ya, pues vas directo al grano con la guía o con el online, lo que sea. Tenemos que Quillabone comentó en el post, que esto tiene mucho sentido, que la guía te podrá decir cómo hacer las cosas, pero tú tienes que tener la habilidad. O sea, tú puedes tener la guía de Street Fighter 4 y tener todos los combos y eso, pero si no tienes la habilidad para hacerlo, la guía no te va a ayudar para mucho. Sí, es que hay guías que se prestan más para consejos y otras que son básicamente un manual expandido. Sí. Por ejemplo, una de un fighting, de un juego de pelea, muchas veces es un manual glorificado que te tiene todos los combos y los movimientos y las magias y whatever. Sí. Que realmente no te está haciendo un mejor jugador per se, sino que te está proveyendo un tool para poderte aprender esos movimientos, pero ¿cómo tú combinas esos movimientos y la habilidad para hacerlo? Eso queda de ti. Yo compré la guía Street Fighter 2 para Super Nintendo y esa sí que yo le saqué el jugo. De verdad que sí. Esa guía, ahí yo aprendí un montón de los combos, porque si tú no sabes, la guía te dicen cómo hacer los combos, los mejores combos. También te dice las debilidades de un personaje, te hace comparaciones de un personaje con otros. So, yeah, me pueden ver comprando la guía de Marvel vs. Capcom 3. Yeah, eso lo estaremos hablando más adelante, pero vamos a continuar con el podcast. Mira, es spoiler si digo que ya tengo Super Street Fighter 4. ¿Cómo tú vas a tener Super Street Fighter 4? Ay, panito. Ay, ¿por qué tener un Xbox? Ok, así que los representantes de Microsoft que estén escuchando este podcast me pueden enviar un email a mangavis.ps. No, son bromas. Sí, son bromas. Espera, Draco, wink, wink. Ya, Draco, ¿qué son bromas? Sí. Está bueno. Bueno, ya que lo tiene, ¿verdad? Vamos a preguntarle. Continuemos. Okay, el pana tuyo que lo tiene, que ha dicho. Es un amigo mío. Bueno, vamos a pasar a la sección de que estamos jugando y vamos a empezar con Draco. Draco, ¿qué estás jugando en PS3? God of War 3 todavía. Por alguna razón, el juego está brutal, pero por alguna razón me da sueño, no sé por qué. Ah, no, pero es un problema tuyo. Nos vemos jugando, man. Es un problema que tú tienes, sí, es un problema. A mí me da sueño Heavy Rain. Y no es porque no esté interesante, sino que como hay partes que son un poquito más lentas, que uno está pensando y examinando las cosas, pues como que me da sueño. Pero God of War, ¿cómo va a ser el Drago? Sí, no sé por qué. Y no me pasa con el 1 y con el 2, porque tengo el collection ahí, todavía no los he terminado. Pero con el 3, por alguna razón me da sueño. O es que lo juego muy tarde o algo, no sé. Ah, pues a lo mejor es, sí, pues eso me pasa con Heavy Rain, sí. Porque a mí viernes en la noche me dan sueño todos los juegos. Termino sí, eso jugando sí. Juego. A mí también me dan sueño el viernes por la noche. Sí. Pero qué pasa, me está pasando que estoy quiero jugar Heavy Rain, pero veo gente jugando Battlefield, Bad Company 2, y déjame poner a Battlefield. Juego Battlefield un par de horas y cuando pongo Heavy Rain ya estoy están explotado. Muertos. Sí, no tengo los ojos, ya no me dan, que creo que voy a necesitar unas gafitas por ahí que Juan está recomendando. Uy, vas a hacer un pro gamer. Yeah. Te compren la que me da la comisión a mí. Yeah. Tú, claro que sí. Claro. Todavía no lo has acabado, Pani, God of War, o puede ser, o tú no vas por el platino ni nada de eso. Todavía no lo he acabado, todavía. ¿Y qué más has estado jugando, Draco? No he acabado ni Uncharted 2, ni Rain, ni God of War, ni... Ah, no, estoy acabando Splinter Cell. Mira, para allí, después a leña, ah, bendito sea. Eso dura cinco sí. horas por ahí, algo así, ¿verdad? Sí, sí. No, no, y... Sí, pero, bueno, eso dicen, pero ya yo le metí más de 5 horas y okay. Me faltan como 7 partes todavía. Ah, no, pues entonces tú tienes un problema. Sí. Dicen que es corto. Y un amigo mío dice que el AI de Splinter Cell es bien porquería. Sí, mira, de verdad, el juego está bueno. Pero en comparación a los otros y en comparación al anterior, me decepcionó bastante porque en los otros, viste, en los otros tú podías, matabas a los tipos y los escondías, te cargabas el cuerpo aquí y allá. Acá no hacen nada de eso. Ajá. Acá lo matas y ya, se quedó ahí. Entonces el otro se da cuenta y como que pichea. Ah, mira, el amigo mío se cayó, debe estar cogiendo una siesta. Entonces, no tienes tantos gadgets como antes. No sé, y es como que más straightforward así. Yo creo que lo que está pasando con esta gente últimamente, que están tratando de ponerlo demasiado mainstream los juegos y se están olvidando del hardcore. Y porque está eso yo estoy viendo un trending en la gran mayoría de los juegos. Sí, es una decisión, yo me imagino, pues tú sabes, económica, meramente económica. Creo que ese juego Splinter Cell estuvo siendo desarrollado por varios años. Yo creo que llegué a escuchar que por 5 años. Ajá, so, tú sabes, desarrollar un juego por tanto tiempo para un público más limitado que no le va a generar tantas ganancias. So, dicen, pues well, maybe lo hacemos más mainstream, que el público general se sienta más atraído y lo compre. Sí. Y perdemos el hardcore, pero el público general pues va a generar más dinero. Así que no nos perdemos nada en PlayStation con este release, que cuando se anunció sí se veía como que iba a ser un juego triple A, pero resultó que no llegó ni a... Llegó a pequeñas ligas. ¿Se recuerda cuando en Metal Gear tú matabas a alguien y tú sabes que se te guindaban atrás? Ahí no, ahí, sí. ahí me dicen, ¿ves? Que tú haces un juidito y los muy mensos se van para aquella esquina a mirar qué es lo que está pasando. Y sí, ellos se quedan en la esquina donde tú hiciste juido, tú te vas para otra esquina y les disparas de allí como si nada. Sí, sí, ah, sí. Esa es otra, las balas nunca se te acaban. Ah, María. No sé, me di cuenta, por lo menos de la pistola con el silenciador, uh-huh. Nunca se te acaban. Uh-huh. De las otras armas, sí. Pero tú gastaste $60 para ese juego. Claro ¿sí? Que sí. yo te iba a decir, pero tiene co-op. Y el co-op es más como los de antes. Okay. Y son otras misiones. O sea, que no sé cuántas misiones tienen co-op, pero lo jugué y está bastante bueno. O sea, que eso le añade un poquito más de valor. Okay. Pero la historia principal como tal está bastante fácil, bastante straightforward. La de esto artificial, la inteligencia artificial de los enemigos, está ahí más o menos. A veces funciona bien, pero a veces no. Y no puedes esconder los cuerpos, mano. ¿Cómo? O sea, posible. Pues. Eso pasa. ¿Algo más que estés jugando, Draco? Battlefield a veces. Sigo jugando Modern Warfare porque es el mejor first person shooter ever. Yeah, next. y todo lo que salga en Open Fame gratis todos los días. Ah, sí, probé el demo que me dijiste, el juego que me dijiste, ¿cómo que se llama? Blood Guns. Blood and Guns, sí. Ah, pero eso me da dolor en el dedo, tal, tener que estar usando el control en la pantalla. Sí, pero que tú estás jugando 5 minutos y ya me está doliendo los dedos. Es que eso no es para estar 3 horas ahí pegado. Pero eso no sirve, no sirve. Supone que un juego no te dé dolor físico en las extremidades, así que qué jaro, feo. ¿Será que tú lo estás hundiendo demasiado duro? Debe ser, que estoy apretando demasiado la pantalla. Estás pegado con Open Fame, ¿eh, papá? Te estoy velando, todavía no me has alcanzado en aquel jueguito. Estar jugando jueguitos de iPhone y puedo hacer jugar juegos en consola. Que no en casa. Ay, mira, el que juega pegue la calma. Sí. juego hardcore. Hardcore que sigue siendo por probabilidad. Ay, no lo dije yo. No voy a entrar en esa discusión. Johnny, ¿qué has estado jugando esta semana? Pues fíjate, he estado jugando, le estoy metiendo a Darksiders. Para tratar de acabarlo, ya estoy a ley de acabarlo, pero he llegado, yo no estoy jugando en la dificultad más alta para debía de sacarle de trofeo, y hasta ahora lo había encontrado sencillo, pero llegó una parte que ya me dieron ganas de coger el control y extrañarlo. Wow. ¿Sabes? Porque en esa parte me di cuenta de que el condenado block del personaje a veces no lo hace, ¿sabes? Falla, tú hundiendo el botón y el muñeco se queda esperando el cantazo con un buen menso. Y eso me hierve, porque ahí necesito que el muñeco se bloquee para que entonces no los enemigos no te puedan hacer daño. Pero me salí de eso y entonces me puse a jugar con el nene, porque fuimos durante esta semana, que uno de los días que yo me quedé con él, fuimos para Mujer GameStop y él allá vio el juego de Madagascar, Cars. Y estuve a leer, me estaba convenciendo de que lo comprara porque eres loco con Madagascar. Pero cuando cogí la caja que vi que decía Captivision, le dije, no, yo no tengo uno en casa para un menos parecido. No te apures, que ya mismo sale Mod Nation Racing. No te apures. Ese es el que tienes que comprarle, Johnny. Sí, no, va a tener que hacerlo. Pero entonces me puse a jugar con el Burnout y ya le enseñé los controles. Pues ya por lo menos aprieta el acelerador, le da para atrás y el cajito. Y estaba jugando con él porque le encanta el cuero juego ese. Eres loco con ver el cajo chocar. Pero vale, que juegue el demo de Sonic Racers. Ah, fíjate, lo voy a bajar, sí. Bájate ese demo y que juegue eso. Sí, voy a bajarlo para... De hecho, hasta que estaba yendo a PS Nation y ellos estaban hablando de Lego Rock Band, que dicen que es muy bueno para un nene, y a él le gusta eso de estar tocando, nada, no hace nada con la guitarra, pero en ese tiene un modo para los nenes que no importa lo que ellos hagan, siempre sale la canción. Voy a ver si lo alquilo para importar, exportar. Sí, no, y cuando yo lo jugué, los nenes míos jugaron, le veían, hay unas escenas que salen en ciertas canciones, uh-huh. Y a los nenes les encantan esas escenas, así que te los recomiendo, de verdad que sí. Pues eso es lo que he estado jugando muy poco esta semana, no he podido meterle muy duro. Ah, de hecho, antes de seguir, jugué Mega Man 10. Ajá. Uh-huh. De verdad que se condena un juego también, sí, imposible. lo estoy jugando normal sin usar el Super Easy que ellos añadieron. Y de verdad que esos Mega Man siguen igual la misma vaina, ¿sabes? Son imposibles. Yo no sé cómo antes yo me sentaba a jugar esos juegos y los disfrutaba tanto. Porque era lo que teníamos, no había otras experiencias. Ahora buscamos experiencias más satisfactorias, sí. que sea de dificultad. ¿Sabes? Sí, exacto, sí, sí. Más satisfacción. Pero eso es nada más lo que he estado jugando. All right. Juan, ¿qué estás jugando? Si es que has jugado algo, porque tú estás jugando a mudarte. A House Hunting, estaba jugando. ¿Estás jugando a Farmville? Digo, Farmville. No, pues durante la semana, pues lo que hice fue House Hunting, básicamente, y empezamos a ver casas y vimos desde las más horribles hasta las más bonitas. Y, por cierto, en una de las casas que vimos, yo creo que van a firmar Saw, la parte 8. ¡Santo Dios! Yo por poco me muero cuando voy aquí al baño. ¡Wow! Entonces, pero nada, durante el fin de semana, sábado, si pude jugar... Actually, sábado le dediqué bastante tiempo. Me levanté súper temprano, porque viernes llegué muerto de cansado, que me acosté como a las 9 de la noche. Y me levanté sábado como a las 7 de la mañana y comencé a jugar y me puse a jugar MLB, Extend the Show, y seguí mi season. Ya perdí mi primer juego de la temporada, tengo ahora récord de 7 y 1. Estoy jugando con los Twins, ya como tal me acostumbré a MLB 10, y perdí porque realmente por errores míos. Es que ese juego, si tú lo juegas bien, es bien satisfactorio. Pero las veces que tú metes la pata, te va a penalizar terriblemente porque no te dan break. ¿Sabes? Lanzaste mal, te van a dar un jonrón, te van a dar un doble. So, y en verdad me gusta porque te fuerza a que juegues con intensidad. También estuve jugando Resident Evil y lo que hice fue básicamente grind. Estuve jugando la misma parte over and over and over again para subir el dinero, para finalmente poder comprar las armas que me faltan y continuar pues sacando los trofeos del juego. E hice eso mayormente porque mi amiga no podía jugar, so me dediqué a jugar lo mismo una y otra vez. Estoy casi a ley de convencerme de añadirlo a mi colección ese jueguito. En verdad que sí, en Búscalo en verdad el juego es Sam's. bueno. En Sam's está el Special Edition en 45, si no me equivoco. Está bueno. El nuevo, sí. No está mal. No, y el juego es muy bueno, y entonces yo compré los DLC, pero todavía no los he podido jugar porque estoy esperando pues por mi amiga para pa meterle mano a los DLC. Entonces, también seguí jugando God of War, que lamentablemente no he tenido tiempo de sentarme y dedicarle muchas horas. Lo he estado jugando de ratito en ratito. Voy básicamente de un boss al otro. Y el último boss con el que peleé me mató un montón de veces. Me mató tantas veces que lo apagué. Le di safe y volví más tarde. Y entonces ahí fue que lo pude matar. Pero excelente el juego. Lamentablemente no tengo el tiempo que quisiera para poder sentarme a jugar. Pero tan pronto me mude, todo eso va a cambiar. Voy a empezar a tomar todo ese mi backlog y ponerlo al día. Sí, Y muchacho, aparte, te vas a aliviar un montón, papá. sí, no, en verdad que sí. Tú sabes, le voy a estar añadiendo a mi día básicamente 3 horas más de ocio, por decirlo así. Y estoy eliminando 4 horas de guiar por 1 hora en guagua. Muchacho. So, sí, I'm looking forward to that. Y también estuve jugando, tuve una compra impulsiva, vi que en los PSP Minis o PlayStation Minis o como se llamen los Minis, pusieron el juego de Monopolio y yo jugaba, por alguna razón, yo jugaba mucho Monopolio en Super Nintendo. A mí me gustaba y me gustaba jugarlo solo contra la computadora, porque yo odio jugar Monopolio con gente, porque todo el mundo tiene sus propias reglas. Ningún diablo a eso. Entonces tú vas a casa de fulano y van a jugar Monopolio y no, allá en la casa de ellos meten un billete 500 en el free parking. O en otro lado cogen todo lo que se supone que se le paga al banco y hacen como un pot y el que caiga en el free parking se lleva todo. Y el juego está totalmente desbalanceado. Pues a mí no me gusta jugar con nadie. A jugar con las reglas que trae en la caja, no juego. Y entonces, pues como tal, pues en los video games siguen las reglas de la caja. So, ahí es donde único yo juego Monopolio. Y aproveché y compré el PSP Mini. Me dieron una agendía porque pagué 5 pesos por el Mini. Pero nada, los pagué con gusto. A mí me gusta el jueguito. So, Bueno. está bueno, pero sorprendentemente la Super Nintendo me gustaba más. A pesar de que las gráficas no eran tan buenas. Pero para controlarlo, especialmente cuando tratas de negociar propiedades por dinero y eso, el interface del Super Nintendo era mejor que este. Okay. So, pero no está malo, no está malo. Entonces trae boards de diferentes estilos. Todavía no tengo ninguno, lo que jugué dos partidas como tal de Monopolio, en ambas perdí. Pero me imagino que si ganas, pues desbloquea una de esos boards que son diferentes. So, y como tal, eso es lo que estaba jugando. Viste que para los que estén suscritos de Core, viene ahora el demo de PSP para Mod Nation. Dicen que está Mod brutal. Nation Racer. Sí. Sí, es lo que he escuchado que tú sabes, no, la diferencia entre el del PlayStation 3 y el del PSP no es tan grande, ¿sabes? Claro, está la gráfica. Sí. Van a ser súper diferentes, pero en cuestión de lo que te provee, de las herramientas que te puede dar para hacer tus propias creaciones, están bien a la par. Sí, eso y debe interesar. Y no, y salen los dos a la vez, así que hay que ver. Cada día que pasa, estoy viendo los videos de Mod Nation y cada día, pues como que me interesa más el juego. Pero tú todavía no habías brincado a la guagua de No, Motivation, pero yo brinqué hace tiempo. no, no, yo sé, ya, no, tú brincaste, párgate. No, no, todavía no, no he brincado, pero cada vez que sigo viendo más cositas del jueguito, de verdad que se ve cada vez más interesante. No, y que ellos también estaban pendientes de lo que ha dicho la comunidad y he comentado. Por ejemplo, el juego al principio no iba a tener este multiplayer local. Split screen, Y ajá. la gente como que, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Ahora tiene split screen de cuatro De jugadores. cuatro. Que es súper chévere. A Cuatro, mí sí me y llama. según lo que le oí, dos locales pueden jugar online también, ¿sabes? Split screen 2 en online. O sea que no, Exacto. está bueno. Sí, no, está súper chévere. ¿Viste el anuncio? El anuncio nuevo. Ah, sí, lo vi que tú me lo enviaste, sí. El anuncio nuevo de Kevin Butler. ¿Ustedes lo vieron, muchachos? No, no lo he visto todavía. A ver, tienen que A ver si en una de las pausas lo veo para entonces decir, ah, sí, lo vi. está ahí, yo lo puse el link, está por ahí en Ah, está por ahí, ok. el Skype. ¿Para cuándo es que está Mondation? Mayo Para mayo 16, creo, 25. o 25 por ahí, creo que es. Uf, ese mayo Yo está creo que es 20. cargado. Sí, por Ese lo mayo menos para está mí, ya yo bien cargado. tengo al de Three Dot Hero, el de Lost Planet, y ese que está en casi casi untándose acá. No tiene de Rockstar, el de los Red vaqueros, Dead, Red sí. Dead No, no, Redemption, no lo no, no, tiene. no, no, no. Ese es el mío, Prefiero sí. Mod Nation Racer, olvídate de eso. Ahora sí Fíjate, yo lo estoy brinqué. considerando. No, es que tengo los planes, así fuera de eso. Sí, el mío. Los planetas los vas a comprar para Lexus, ¿verdad? Negativo. Mira para mí, manito, tú sabes, yo te quiero y te aprecio, pero no, no, no, no, no me hace falta, manito. Tengo con quien jugarlo ya acá, que me está esperando. Ya hay un par de personas de la comunidad que ya dijeron que lo van a comprar, así que no va a haber falta de compañeros. No, no, no, no. Eso allá los que tienen que jugar así, con una mano un control y la otra para sentirse que están jugando en comunidad. Bueno, pues esta semana yo he estado jugando Heavy Rain de poquito en poquito. Espérate. No, después que termine. Ok. Estoy avanzando en el juego poco a poco. Estoy llegando a las partes que hay que tomar unas decisiones imposibles. Tú dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pues lo tuve que hacer. No voy a dar spoilers. Si quieren spoilers, pues escuchen el podcast de especial Heavy Rain. También estaba jugando Battlefield. Que Bad Company, que por eso es la razón que he jugado menos Heavy Rain, porque me encanta jugar Battlefield, especialmente cuando hay gente de la comunidad, porque ahí es que el juego es bueno. A diferencia de Modern Warfare, Battlefield funciona mucho mejor cuando lo juegas con gente en un squad, porque así se pueden combinar utilizando diferentes clases, diferentes estrategias y todo yendo a un mismo objetivo. O sea, si en Battlefield tú tienes que defender tu base. Y hay diferentes puntos que hay que defender, pero si todo el mundo se va por ahí corriendo, pues se crea un caos y no funciona. Y el enemigo te gana. Pero si hay un grupito que está coordinado defendiendo un punto estratégico, pues ahí sí que funciona. Y me divertí un montón jugando con Ceci Young, jugando con GodRazer, jugando con JP Records, que me enseñó un montón jugando con él de médico. Saqué 5.000 puntos que en mi vida yo había sacado tantos puntos. Ya. En una partidazo me salté de punto, como dice. Y de más está decir que la ganamos. Ahora, cuando el juego de la que soquea bien brutal, es cuando te vas. Lo juegas solo o con gente que no conoces y todo el mundo hace lo que da la gana y tú estás. Sí, porque se creen que están en modo warfare Sí, este juego no funciona como Modern Warfare. Aquí tú no puedes ser Lone Wolf. Aquí tienes que jugar en equipo. De verdad que sí. Y sigo odiando los snipers. Yo siento que el juego está un poquito desbalanceado con los snipers. Porque los snipers te ven de cualquier punto. Y por eso es que mucha gente está jugando el juego ahora en el modo hardcore. Porque en el modo hardcore tú no tienes mapa. No puedes marcar a las personas en la pantalla. Así que por eso es que se están moviendo más a hardcore. Mucho más que Modern Warfare. Modern Warfare todavía la gente lo juega en modo regular. Pero Battlefield mucha gente ya lo está jugando en modo hardcore. Pero yo todavía no me gusta porque todavía no conozco bien los mapas, dónde hay que estar los puntos estratégicos, los puntos para defenderlos, dónde están las turrets. Aunque también te montas en un turret y no pasan 3 segundos y te mata un sniper. sea, no, esa parte no me gusta. También tuve la oportunidad de probar el demo de Skate 3 que estuvo disponible la semana pasada. Y este es el primer Skate que juego. Y me pareció ok, no fue la gran cosa. ¿Skate, ¿Ahí tú la probó? skate o nunca habías probado tampoco los de Tony Hawk? De verdad, nunca he sido fanático de los juegos de Skate. Sí, creo que probé uno de los de Tony Hawk. Creo que fue el 2 o Okay. el 3, no recuerdo, hace mucho tiempo. Pero los juegos de patineta nunca me han llamado mucho la atención. Solamente me gustó mucho el que era de nieve, que era de PlayStation 2, que era SSX. ese me Ah, eso, a encantaba. mí me encantaba también ese. Y uno que era Downhill Demolition, que era de mountain bike, que Ah, también okay. brincaba y hacías trucos en el aire. Pero ese era un juego un poquito más straightforward. Esto de que tiene un sandbox, pero de patineta, como que no me llama mucho la atención. El demo te da un tutorial y te lleva a un stage. Y tienen este coach, digo coach entre comillas, air quotes, porque es la que saca por el techo de ese coach. Y mucha gente vi que lo comentaron por Twitter de que ese coach no sirve. Pero el juego, ¿verdad? Se siente bien intuitivo los controles porque tú utilizas los controles análogos, el izquierdo para dirigir la dirección de persona y el derecho, como Heavy Rain, es el que más, el que con los que tú haces los movimientos. O sea, y es bien intuitivo porque imagínate como si fuese a hacer el ollie, que es el de brincar con la patineta, pues presionas hacia abajo y después hacia arriba rápido. Le da un flick al control y lo hace y se siente bien natural, como debería ser un juego de patineta. A Okay. diferencia de los juegos de Tony Hawk, que según recuerdo, ¿verdad? Pues se usa combinaciones de botones. Exacto. Ok, o sea que para los que les gusta estos juegos de patineta, creo que Skate 3 va a estar bien bueno. Quizá lo pida alquilado para probarlo en la versión final. Y creo que está por salir ya mismo, ¿verdad? Este mes que sale. En mayo Yo de verdad que y no te sale. sé decir, no lo estoy siguiendo ese juego. Hay que preguntarle al de los También probé el demo de Sam and Max, que es un juego de aventura, que creo que es la primera versión que sale en PlayStation, ¿verdad? Tengo entendido que sí. Sí. Me gustó el sentido del humor del juego, que así bien Eso es de los estilo creadores de Minecraft. esta gente, de ¿cómo que se llama esto? Adventure Island era, ahora me olvidó. ¿Que es point and click o algo así? O... Sí, este es un juego point and click. Okay. Es bastante sencillo, por lo menos el demo. O sea que las pistas son bien fáciles, quizás porque es de los primeros stages. O sea que es bien obvio lo que tienes que hacer Okay. en esa parte que jugué. O sea, este juego salió esta semana para PSN. No lo pienso comprar, por lo menos. No me llamó tanto la atención porque siento que uno tiene que ser fan de la serie, ya haber jugado varios de los episodios anteriores para uno poder apreciar bien el juego. ¿Qué episodio es ese? ¿El 3 o...? No recuerdo el título, Okay. pero es uno de los episodios de esta serie. Pero entiendo que a los fans de la serie les va a gustar porque me reí en par de los chistes que hicieron. O sea que es más el diálogo entre los personajes que el juego en sí. La Okay. interacción entre los personajes es como que lo que hace el juego interesante. Y en el iPhone no he jugado así. El jueguito que dije ahorita que era de Blood and Guns y más nada. Así Mira, que el juego de Skate sale el 11 de mayo. Once Ahí de mes, está. mayo. Mayo Quizá sigue. el amigo mío lo tenga como una semana antes. Bueno, Primero que ese amigo nadie. tuyo está Jugando picando adelante. antes. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con los releases de la semana y luego las noticias. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de psnpr.com. Yeah. Yeah. Perfect. Solo y regresamos con el podcast. Y ahora pasamos a la sesión de los releases de la semana, que continúan escasos, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, ha estado escaso. Después que salió God of War, básicamente esa fue la cúspide de como tal del primer quarter y comienzo del segundo. Pero tenemos por lo menos un release esta semana y es para el PSP. El juego se llama Blood Bowl. Y ustedes se preguntarán qué rayo es esto. Es un cereal. El cereal del Conde Drácula. No, pues esto es un juego basado en un juego de mesa. El juego de mesa, creo que por lo que leí en Wikipedia, se inventó alrededor de 1987. Y es un juego de estrategia, pero al estilo fútbol americano. Vendría siendo como una parodia. Y entonces envuelve la utilización de dados y tarjetas. Y eso es lo que va tomando las decisiones para tú anotar puntos, hacer eventualmente los touchdowns. Tiene personajes como pues, humanos, goblins, elves, orcs, dwarfs y trolls, tú sabes, sin aludir al presente. Oye, me jugaste el tirito ahí. No, entonces... Pues el juego de mesa, pues han habido varias versiones en video games y pues finalmente pues llega una versión al PlayStation, al PSP. Esto es para un público bien, bien específico que conozca sobre este juego. Al público general va a mirar esto y le va a pasar por encima, primero porque es un juego de estrategia y segundo, ir alrededor de fútbol americano. So, en Puerto Rico, si venden dos, pues va a ser mucho. Vamos a ver en la mesa de liquidación pronto. Más rápido que ligero. Si es que lo llevan. Si es que lo llevan, sí. Exacto. Entonces, esta semana en el PlayStation Store sale Afterburner Climax, que este juego salió en arcade creo que en el 2006. Y ahora pues hace su entrada al PlayStation Network. Entrada climática. Una entrada climática. Va a tener un costo de $10. Y por lo que he visto de los videos, este Afterburner yo creo que es el más rápido de toda la serie. ¿Ustedes recuerdan el de Arcade que se había mencionado en unos podcasts atrás que te metías en el Arcade y cómo se movía? Sí. Ese era rápido, pero comparado con este, Dios mío, yo estaba viendo esos videos, yo no sé si era que le pusieron la velocidad un poco más alta, pero yo no podría jugar eso. Yo no veía la mayoría de los proyectiles que vienen hacia donde tú, yo no los veo. Yo no jugaría eso, ese juego no es para mí. Pero para el que le guste un shooter de naves, súper rápido, vean los videos en YouTube y si les gusta, altamente recomendado. Yo recuerdo los otros Afterburner y no eran malos. Específicamente el de Sega Master. Si tú volabas todo el tiempo para la extrema derecha o extrema izquierda, pasaba todas las partes y no tenías que matar a nadie. Sí. los disparos de los aviones enemigos no te podían dar ahí. Ah. ¿Qué más esta semana? Esta semana, pues para los que no obtuvieron el demo de Lost Planet 2, pues esta semana sale para todo el mundo en el PlayStation Store. Uh-huh. Altamente recomendado. También sale un nuevo DLC para Uncharted 2 que se llama Siege Expansion Pack. Y muchachos, ¿alguno de ustedes tiene más detalles sobre este DLC? Yo creo que había hablado de él en un podcast anterior, ¿verdad? Sí, habíamos hablado que incluía un nuevo mapa para el modo de co-op y un nuevo modo en el de co-op, uno nuevo skin. Y los mapas creo que eran basados en ahora no me recuerdo en el museo, exactamente, en el tutorial, en el museo de la segunda. Sí, creo que son dos mapas nuevos, está el museo y otro más que no recuerdo. Y creo que incluye trofeos nuevos también. Sí, eso sí. Así que altamente recomendado. ¿Ustedes saben el precio de esto? Porque no lo tengo aquí. No, te lo debo. Yo imagino que como unos $6 o $7. Por ahí tiene que estar, si no, como $4.99 creo que era, o algo así, ¿verdad? No estoy seguro. Pues perfecto. Y como toda la semana, pues contenido nuevo de Rock Band, pero para eso lo dejamos con Michael. Yeah, y esta semana sí tenemos algo bueno de que celebrar. Tenemos un 3-pack de Coheed and Cambria, que estos son 3 canciones del disco nuevo que salió la semana pasada. Que cuando lo dije en casa de Lourdes, que no se habían enterado todavía, estuvimos celebrando allí. De hecho, se me olvidó mencionar que Drexnok, Oh my God, Paolo canta igualito que el cantante de Coheed. Esto es una cosa increíble. Cantamos la de Favor House Atlantic y eso fue algo, ¿verdad? Que si lo hubiésemos grabado hubiese quedado el show. Así que Drex no sabe que tenemos algo pendiente ahí para hacer un show de Rock Band, de Coheed. Y eso hay que comprarlo, definitivamente. Los fanáticos de Coheed and Cambria lo tienen que comprar. Yo bajé las canciones hoy para escucharlas. Y de las tres, la que más me gustó fue la de Juggernaut, algo así. Porque no me fascinaron tanto como las dos canciones que salieron anteriores, que esas sí me encantaron de la primera que salieron. Pero Coheed tiene esa cualidad de que cuando la primera vez que tú escuchas una canción, como que no. No, o sea, no te gusta tanto, pero después le vas cogiendo el gustito. Y también tenemos que esta semana, por primera vez, vamos a estar recibiendo cinco canciones de Rock Band Network. Que yo pensé que esto se iba a tardar un poquito más en salir, pero no, ya empezaron a sacar las Bueno, canciones. una pregunta, ¿es que eso es que son canciones que son hechas allá en Rock Band Network o es que había que bajar algo adicional o...? No, estas son canciones que salieron en el Rock Band Network para la otra consola, pero entonces para PlayStation escogieron de las mejores, de las más populares, y las van a tirar en el Rock Band Store regular. Esto Sí, por ahora. las más que Sí, sí, sí. piratearon ¿Qué es eso? Ay, no diga eso, es la verdito. Siento que amigo de Draco se afecta. Así que yo lo tenía aquí guardado, pero por lo menos de las bandas que salieron, ninguna es muy reconocida, por lo menos para mí, porque de hecho estuve escuchando Slacker Radio y puse Today Hits, y de los cinco que escuché, cuatro eran artistas que no conocía. O sea que estoy un poquito atrás en la música popular contemporánea. Ahí está, gracias Juan. Tenemos Flogging Molly, Jonathan Colton, que así lo conozco, The Shins, The Sleep y Stevie Vai. Svobey. Steve Vai. Ve, viste que no sé. Bay. Steve Bay no canta, él Es es guitarrista. instrumental. Sí. Y Ah, ok. esa canción está brutal. ¿Ya? Esa te la recomiendo. Esa canción. Ok, Está mira, ahí brutal. tenemos una canción recomendada por Draquito. Sí. Ah, pues si se recomienda por el Draco, hay que bajarla. Ah, Bueno. sí. The Shins sí lo reconozco, pero Shins es como alternative más suavecito, ¿verdad? Que no sé si me vaya a gustar. Me gustan las canciones de Rockman, me gustan alternative, pero un poquito más movida. Que pues hay canciones de Rockman que son baladas. De hecho, Rockman tiene de todo. Si tú estás en el mood de tocar cancioncitas más suaves, pues las tienes. Y ahora la librería es bastante amplia, que incluye diferentes géneros dentro del rock. Yo Así que tienes. me imagino que cuando esta gente tire en el Rock Band 3, vas a tener la de esto de portar todo eso, ¿verdad? Sí, bueno, yo espero. Por un módico precio. Me imagino, sí, Por qué un sé módico yo. precio. Y digo que todas las fracatán de canciones que uno tiene, que no las Chacho. pueda jugar en Rock Band 3, son no, imposibles. Y por lo menos hasta ahora el precedente es que sí, que todos los juegos son compatibles. El Green Day Rock Band que va a salir también vas a poder exportar las canciones y jugarlas en Rock Band 2 o 1. Sí. Oye, una cosa, yo acá en el, no sé si en el PlayStation está, pero acá en el Xbox está para pa Guitar Hero y para Rock Band. Ellos tiraron como si fuera una aplicación o un juego aparte, gratis. Y ahí está toda la librería de Rock Band y de Guitar Hero. Que tú, yo no la he probado, yo entré, lo chequeé así, pero no he comprado nada. Pero supongo que tú la puedes comprar ahí nada más y te funciona en cualquiera de los juegos. No sé, No tengo sé. que chequear, hay que chequear ¿Cómo? eso. Sí, suena demasiado bueno Sí, para eso es del ser. amigo tuyo que te lo No, vendí en casi. serio, está hablando en serio. Se llama Rock, no recuerdo el nombre, sé que el de Guitar Hero es Guitar Hero VIP Pass. Okay. Y el de Rock Band, no recuerdo ahora, pero no es el Rock Band, lo de Rock Band Network, es las Okay. canciones que salen en el store. Están Okay. todas ahí, en vez de entrar al store del juego, Okay. Pues bueno, a lo mejor es que te cobran un fee mensual, entonces tú puedes jugar todas las canciones, pero no, hago como por suscripción. no, no, tú la compras, es como si es toda la parte solo, Ah, ok. sin tener que ponerle juego. Ah, bueno, eso está, bueno, no, Sí, PlayStation no tiene que está estar pieza todavía. en Ah, esto. sí, eso lo habíamos anunciado, que eso iba a venir primero para otra consola y después va a venir para PlayStation, que sí, que vas a poder accesar la tienda del GoldBank sin tener que poner el juego puesto. Ajá. Todo lo bueno primero viene acá. Sí, se hacen las pruebas allá, ven. Sí, y todo lo malo también, porque llegó Splinter Cell y no creo que llegue a PlayStation. Allá lo usan de prueba para traer lo bueno para PlayStation. De hecho, sí, eso es las canciones de Rock Band Network, las que están trayendo son las mejores. Sí, exacto. Bueno, y pues, y antes de terminar la sección de los releases de la semana, les recordamos que el contenido del PlayStation Store a partir del mes de mayo va a cambiar, se va a actualizar los martes Eso es así. en vez de los jueves. Eso va a ser pues para la tienda americana. Para la tienda europea, los updates se mueven para los miércoles. Así que pues, aprovechen este último jueves, que a partir de la semana que viene en adelante, pues va a ser los martes. Oye, Juan, qué casualidad que porque ahora vas a tener más trabajo el mismo día, actualizar dos posts, así que, pero como te vas a mudar, pues todo coincidió como que. Fíjate, como el update de la tienda lo dan más tarde, y Ah, el verdad. ese yo por lo general lo hago cuando llego aquí del trabajo. Ah, pues. Y entonces el de por la mañana, ese yo lo preparo durante el fin de semana. So, es básicamente lo mismo. Me están dando jueves libre, al contrario. ¿Verdad? So, y con eso terminamos. Vamos ahora con Johnny Cortés para las noticias. Fíjate, este intro me gusta. Gracias al Draco, hay que darle las gracias al Draco. Y nada, y aquí estamos para las noticias de la semana y vamos a empezar con la noticia que tiene loco a nuestros fanáticos de los juegos de pelea. Marvel vs. Capcom 3 fue anunciado, Bionic Commando Beyond 2 fue anunciado en el Cap, ¿cómo es? Captivate, Captivate. en el del 2010 de la gente de Capcom. Así que ya es oficial, Marvel vs. Capcom 3 ya sale para principios del 2011. Fecha exacta todavía no han dicho, pero según lo que dicen, va a tener, la resolución va a ser 1080p, será vendido en disco, no va a ser en medio digital. Va a incluir los personajes de Capcom y creo que en total son como 32, según lo que había leído. Va a ser un crossover gráficamente entre Street Fighter 4 y Marvel vs. Capcom 2 en dos dimensiones. Ellos quejaron, no se fueron con 3D. Entonces, los personajes serán desbloqueados, pero todavía no dieron detalles si es como hicieron en Marvel vs. Capcom, que había que comprarlo en el segundo, o como Street Fighter, que era a medida que acababas el juego. Hay que estar pendiente en el E3, que es cuando van a dar más detalles, y ahí anunciarán, me imagino, entonces la fecha del lanzamiento. También anunciaron que Bionic Commando, el 2, ¿verdad? Parece que la esposa la resucitaron, va a retornar. Así que hay que estar pendiente a Capcom, a ver qué más trae en este E3. Mira. No, y si se fijan por el trailer, ellos solamente anunciaron unos poquitos personajes ya que van a salir, pero poco a poco van a estar filtrando la información para mantener a los fanáticos interesados a Ah, través de todo el año. eso es así. Y que para ir por sí, que una semana anuncian, va a salir fuera de tal. Pero de hecho, leí un artículo de Kotaku que todavía el roster final todavía no está Setting Stone, o sea, todavía le falta dos o tres personajes que están ahí, pero que Marvel está trabajando bien de cerca con Capcom para que o sea, que los personajes se vean como se supone que se vean y todo sea del agrado de los fanáticos de los juegos de pelea y de los juegos y de los cómics de Capcom. De Así Marvel, de Marvel. que de Marvel, ya. Sí. Así que los fanáticos de que hay unos cuantos que cuando oyeron esta noticia que cayeron patas arriba, que les gusta Esto es mucho este grande, juego. esto es Sí, grande. Esta noticia es grande, aunque ya se había filtrado, hacía como un mes atrás, ya estaban los rumores, sonando fuerte, pero no había nada concreto, no había ninguna imagen, no Lo había. que pasa ahí, la semana pasada fue que sonó bien fuerte. Lo que pasa fue que esto fue en Hawái. Llevaron a todos los reporteros de la industria a Hawái, los llevaron a beber y eso. Entonces, pues, sabes que se zafan y empiezan a tuitear o a hablar duro y alguien los escucha y por ahí es que se filtra la información. O sea que esto era un secreto A a voces, voces, exacto. que no, Es el ya mismo se que buscó sabía. el iPhone. Ya, el mismo que votó el iPhone. Sí, Oh sí. my God. Sí, que estuvieron toda la semana con ese condenado videíto dando candela. Nada, y siguiendo con las noticias, tenemos que ya salieron los MPD de marzo para marzo. Tenemos que God of War es primero en ventas. Según los numeritos de la gente de MPD, pues God of War ha logrado vender en marzo 1.1 millones de copias. Pero Seguido. Johnny, no te veo muy entusiasta, estás diciendo así, como que No, pero ya, estos son estos grandes eso ligas. ya yo lo sabía, pero pues eso no era, eso no es noticia Esto para para mí. Johnny es como que, para Johnny es Sí, noticia. eso no es noticia Eso para mí. Johnny lo sabía en Sí, febrero. ya lo sabía. Lo Tenemos. estaba diciendo como si estuviese leyendo así las noticias así Sí, en el sí. periódico. Noticias relacionadas, Colón descubrió América. No, no, y fíjate, y si te pones a pensar, God of War salió en marzo 16, ¿verdad? Fue 16, Sí, exacto. fue a mitad de A mes. mitad de mes que logró mover 1.1 millones de copias. Los que tienen que estar brincando son los de Sony y los de Santa Mónica Studios, que fueron los que gastaron 44 millones, creo que fue, en el desarrollo de este jueguito. Sí. El tercero tenemos que Pokémon, el famoso Pokémon que está jugando Billy, que me imagino que está juqueado todavía con eso, 1.02 millones en 10. Esa serie de verdad que jala gente, ¿viste? Pokémon. Sí. Final Fantasy XIII para nuestro PS3, 828 mil copias. Casi el doble que la para otra Eso, consola, wow, sí. correcto. Y cuarto lugar tenemos a Battlefield Bad Company para la otra consola en 825 mil copias. Y seguimos por ahí para abajo, ya así saliendo. Mira, MLB 10 The Show llegó a Sí, 349 se mil copió, votos, se coló. se coló en el décimo Sí, lugar, se coló exacto. en el décimo lugar, así que. Para que tú veas que es un exclusivo de Sony y el otro juego estaba en las dos consolas y Otro. como quiera no llegó. Eso Así es así. que. Que God of War disfrute en lo que sale Halo Reach. Olvídate de eso. Sí. Yo tengo, no me hagas sacar el audio que yo tengo diciendo lo que tú dijiste a ese juego, manín. Tenés audio ahí para de blackmailing. Tíralo al medio, tíralo al medio. No, no, no. Pero no, de verdad que felicitamos a la gente de Santa Mónica porque de verdad que el juego está, para mí sigue siendo Game of the Year. Todavía no hay nada en el horizonte así, lo miro. Que pueda competir con él, lo siento. Dile ahí, Johnny, lamentablemente. Lamentablemente. Nada, y siguiendo con el, de hecho ni lo debatieron, ¿viste? Imagínate, ya lo aceptaron. Tenemos que Sony Puerto Rico anuncia un aumento en venta en PS3 aquí por supuesto, aquí en Puerto Rico. Ellos dicen que según ellos han tenido en el año fiscal del 2009 tuvieron un aumento de un 10% en las ventas aquí en general Sony Puerto Rico. Pero que durante ese periodo la categoría que más aumentó fue el PlayStation 3, que subió casi un 20% durante ese periodo. Que eso son buenas noticias para los que dicen que no vamos para ningún lado. Eso tampoco me sorprende, porque si te fijas, la tienda de la parada de juego, estamos viendo los juegos de PS3 para el frente de la tienda, más o menos las tiendas que yo he visitado, y los juegos de la otra consola los está tirando para allá atrás, para la parte de atrás de la Sí, tienda. que te recuerda que antes era GB. Antes era GB y ahora lo están moviendo para acá. Y si tú te fijas, los juegos de la otra consola sobran usados, están por montones que lo están liquidando. Eso es así. Y los de Yo me PS3 se van. imagino que gran parte de este crecimiento se debe al Blu-ray, porque yo me imagino que la mayoría de las casas en Puerto Rico ya tienen un televisor high definition, aunque Sí. estén embrollados Aunque hasta la los casa se sesos. esté cayendo en canto, Sí, en madera, tienen tienen. un televisor high definition en Blu-ray. Eso es No, así. y que esos Quitaron asientos al lado. ¿Cómo fue, Draco? el IVA un día y todo el mundo compró televisores con tarjeta de crédito. Ah, sí. Sí. Ya. se ahorraron un 7% para pagar un 30%. Sí, sí. Bien inteligente. Yo me imagino que como, como mucha gente tiene televisores HD, pues ya conocen que está el Blu-ray, y entonces pues han decidido comprar este, pues un PlayStation principalmente por el Blu-ray más plus, este, que es gaming console. Este, y ya que estamos hablando de Blu-ray, sale este jueves, mañana, pues para nosotros que estamos grabando hoy, este, sale este Avatar en Blu-ray. Así que el que se la perdió durante la temporada navideña, que no la fue a ver el cine, se la recomendamos y véala en High Definition. Es excelente. Bueno, vamos. Yeah, yo no la vi en el cine. Ah, pues no, mira, estamos iguales, somos dos que no. Pero tenía uno ahí que tenía unos numeritos corriendo abajo, no sé. Ay, Dios mío. Oye, algo, tengo una descarga de Mangabi. Ok, vamos. Pues, fue a llevar al nene mío a la escuela, al Kindle. Y lo llevo al salón, estoy guardando el juguito en la nevera, y cuando miro para el televisor, que la maestra le pone una película antes de empezar la clase, estaban dando, estaba este saliendo la de los dragones nueva. Sí, sí. La de los dragones. How to Train a Dragon. Sí, la de los dragones, el claramente una versión Almighty. Yeah. Atención, FBI, atención. No, sí. En un Kindle, por favor, yeah, que los, ¿dónde está el ejemplo? Como tu película. Como tus películas, y los nenes ahí viendo esa película como si nada, y yo acá ir viendo con ganas de coger a la maestra y virarla, pero pues. So, si los nenes se copian, no les deben llamar la atención, pues más o menos lo mismo. Ajá, tú no puedes decir nada al nene porque mira, la están poniendo películas pirateadas en el salón. Sí, de hecho, Panín, enséñale eso al nene tuyo cuando se copia, y cuando la maestra venga, dile esto. Ah, pero usted tiene una pirata ahí, copia. Para que no vengan con... Sí, esa película que usted tiene ahí de dragón. Déjame, ¿cuál es el número de FBI? No, de hecho, hablando sobre eso de FBI, estaba oyendo una noticia que aparentemente van a darle más duro ahora a eso, a la piratería, este, porque tú sabes que esto está como que jampante, como que está... Bueno, aquí en Puerto Rico tú lo ves en cuanto kiosco. Bueno, mira. En Puerto Rico es tierra de nadie. Cuando yo fui, había gente que se paraban en el paseo, abrían el baúl del casco y ponían una mesa. Y yo, Dios mío, sí, pero esta gente... Eso mismo te iba a comentar. Yo estoy, algo que yo nunca había visto. En la carretera de Ponce a Junta... En medio de la nada, en un rinconcito que dice, pero ¿cómo hay diablo? Y ahí se para una guagua y pone una mesa y ahí vende sus películas. Sí, sí. Gente, quítense de eso. No, si usted quiere grabar una peliculita, grábela por usted y quédese callado, pero no haga negocio de eso porque sí. Es peor. Sí, no lo hacen a pleno del día por donde pasan los policías y todo. No, pero los policías. Yo he ido al cine. Yo por lo general, este, cuando voy al cine voy la primera tanda porque no me gusta revolú de chamanito. Ah, esa es la mía también, sí. Papá. Oye, tú y yo nos tiramos mucho, pero tenemos muchas cosas en común, Panín. Está el Xbox y ya está un cuadrado. No es para tanto. Este, la cosa es que yo he ido al cine a veces y yo he visto tipos que se sientan, sacan el trípode, ponen la cama. Así feliz. Feliz. Sin ningún miedo ni nada. Y graban toda la película. Sí, mano, eso aquí está pasando. No, pero estaba oyendo precisamente hoy, que supuestamente parece que le jalaron las orejas a alguien allá. Y creo que van a estar dándole más duro en estos próximos meses a eso. Así que tengan cuidado. Porque está feo eso, si te agarran. Sobre esta noticia de Sony Puerto Rico, ¿verdad? Volviendo al tema. Tratamos de contactar a Sony para tener reacción, pero se hizo un poquito difícil conseguir información de contacto. Pero digamos que Sony está un poquito inaccesible. Sí, sí, sí. está viajando mucho. Sí, tú vas a la página de Sony y no... Los leaks no funcionan. Sí, nada más, también atraen eso, sí. Siguiendo con las noticias, tenemos que va a salir un nuevo update, que la gente son locos con los updates. Acaba de salir. Sí, ya salió. Ya está disponible. Sí, ya hay gente que está tuiteando que lo están bajando. Ah, ok. El 3.3 es un system software update para el PS3. Aparentemente, los detalles que hay es que supuestamente preparan al PlayStation 3 para los nuevos features que vienen para los 3D, el juego Exacto. 3D, el gaming 3D, pero que también trae unos trophies, ¿cómo se le llama eso? Una mejora en la parte de los trofeos, donde vas a poder crear o se van a poder sortear los trofeos por títulos, Sí, puedes por añadir hackeado. listas de grupo por Por trofeo hackeado, pues. aparentemente pues la parte de los trofeos pues van a sufrir una mejora para facilitar la comparación y verificar los trofeos. Exacto, sí, así mismo, como mencionó Johnny, incluye la tecnología que requiere para lo del gaming en 3D y adicional a eso tiene un par de funcionalidades nuevas en cuestión de la lista de trofeos que pues ahora lo puede ordenar por el orden en que los ha sacado, creo que los puedes ordenar. Por tipo de trofeo, si son de juego regular o si es online, y así por el estilo. Varias funcionalidades nuevas como tal con la lista de trofeos. Okay, así que pendiente, que me imagino que ya lo deben estar bajando, ya lo bajaron para esta fecha, exacto. Tenemos que salir un patch para God of War 3, básicamente. De hecho, yo lo vi y ni sabía para qué era hasta que leí la noticia. Aparentemente el update es el 1.01, que lo que arregla aparentemente es unos problemas con el control wireless que algunos usuarios estaban confrontando. Pero además de eso no veo que mejora nada más. Tenemos que Ubisoft, tengo por aquí que Ubisoft se va a unir a salvar el planeta Tierra y no va a incluir ya más manuales en los juegos de la compañía de Ubisoft. Según ellos dicen, ellos van a estar uniéndose a la iniciativa para el planeta verde, como ellos le llaman, en la que van a estar. Sí, pero, ¿sabes? Viendo los números que ellos mismos ofrecen, ellos dicen que cuando ellos crean los manuales de los juegos, ellos utilizan 2 toneladas de madera que equivalen a 13 árboles. Que yo digo, diablo, pero esa gente, bueno, cada árbol, me imagino, cada hojita es una cada hoja del manual, pero es bastante árboles que utilizan aparentemente para crear eso. Pues ahora ellos van a estar incluyéndolo dentro del juego en forma digital. Sí, Solamente es eso. Termina, termina. solamente van a comenzar con el del PS3 y los de la otra consola, y además de eso van a estar cambiando los cases. Van a estar utilizando lo que ellos le llaman un Ecotec DVD case, que van a estar hechos de un 100% de material reciclado, polipropileno reciclado. Y de hecho van a debutar con eso para el Splinter Cell Conviction para la PC. Y el primer juego que nos va a traer manual, según ellos anunciaron, es el de. Se me fue ahora el juego. Ahora sí que se me fue. Uno que va a salir pronto, el. El Prince of Persia. No, no, no, el Prince of Persia. El de Shaun White Skateboarding. Es el primer juego. Y después mira el juego que tira. Así, ahora comenta, Juan. No, toda esa iniciativa es verde, pero es verde no por árboles, sino Pues verde chao. por dinero. Sí. Eso es BS, tú sabes. Ellos, hello, ok, se salvan árboles, pero hay que tener algo en cuenta. Los manuales no terminan como desperdicio en un vertedero. Eso es papel que se va a quedar como tal en tu case y no va a ir al vertedero como ya mencioné. Si quieren hacer una iniciativa, cámbienle el wrapping a la caja, el plástico ese, hagan otra cosa, pónganle una mallita o algo que sea biodegradable. So, todo esto es una iniciativa para sacar más billetes con el sello de que es Sí, green. exacto. So, Las y compañías se la notan. caja va a ser la misma caja barata, el mismo case barato que dio Modern Warfare en la versión regular del juego, que es un case que tú lo coges y parece que lo vas a romper porque es un plástico bien fino. Okay. So, esa es la iniciativa verde de ellos. Pero el güey al final de cuentas pues tumbarán menos árboles y a lo mejor. Sí, exactamente. Pues nada, veremos a ver ahora cuántos se unen a eso, que tú sabes que uno lo hace y después todos siguen por ese mismo caminito. Todo, exacto, se convierte en la norma. Sí, eso es así. Que veremos a ver qué sucede con esa iniciativa. Y siguiendo con las noticias, tenemos que hay rumores de que Little Big Planet 2 está en desarrollo. Aparentemente un músico, Christopher Leary, un músico electrónico, eso que hace música electrónica, en su cuenta de Twitter dijo que estaba contento que anunciaron la inclusión de una de sus canciones en el próximo juego de Little Big Planet. Chao, puse de esa foto. Y se olvidó que firmó un acuerdo de confidencialidad. Sí. Aparentemente estaba tan emocionado que pues no se dio cuenta. Metió la pata ahí. Metió las dos patas. Así que veremos a ver si al fin y al cabo llega la canción ahora. Sí, ahora está botado. En ese mismo momento le pasaron una raya por encima. Sí. Pobre tipo. Pero así es la vida. Yo no quiero que salga Little Big Planet 2, verdad, yo, sí. Yo quiero que sigan trabajando con el primero. Sí, porque como que no la hace. ¿Qué iban a hacer otro? ¿Para qué van a gastar chavos en eso? Yo, bueno, si hacen otro, deberían dejar que todo el contenido que uno tiene del primer Little Big Planet, uno lo pueda pasar el segundo. Uh-huh. Definitivo. Sí, no, sí. Porque si no, que no esperen, yo no lo voy a comprar. Yo me quedo con Little Big Planet 1. No, pero ¿sabes? yo pienso que sería un poco estúpido hacer un juego, una segunda parte de un juego que se supone que tú crees que exacto, que siempre hayan cosas, pero nuevas, pero quizás por el single player, o sea, es para expandir el single player y introducir otros elementos que el juego no tiene, elementos grandes, o sea, cambio significativo al gameplay. No. Sí, no, bueno, no sé, veremos a ver si es cierto o no, pero de verdad yo estoy con Juan. O sea, yo creo que Little Big Planet no es uno de esos juegos que me amerite estar haciendo una Además, segunda. Además, no sabemos cuándo va a salir este juego. Esto podría ser 2, 3 años, como así como Gran Turismo, que ya esos son otros 20 pesos. El desarrollo de Gran Turismo, ya cuando empezaron, tuvieron uno de los desarrolladores tuvo un bebé y ya tiene como 10 años. Ya no me guía, ya tiene 16. Ay, sí. Así Gran que una leyenda. O sea, sí. Imagínate que el pobre Juan ya le están saliendo canas esperándolo. Es más, yo no debería contar Gran Turismo en el budget de este año de juego, porque ese juego yo lo tengo comprado desde hace 5. Nada, veremos a ver qué pasa con Little Big Planet 2. Tenemos que ya, como ya lo habíamos mencionado, ya tenemos las primeras canciones de Rock Band Network en PSN. Ya Michael dio los detalles en los new releases. Así que los fanáticos de Rock Band, creo que la iniciativa es buena para traer otras bandas como Maná, a ver si incluyen otro tipo de bandas ahí. Esperemos que sean inteligentes y vean esa plataforma como un medio de expansión de su música. Que veremos a ver. Ya tenemos que los juegos 3D para el PS3 aparentemente van a ser lanzados ya, van a comenzar lanzados en junio. Que van coincide con este update que salió hoy. Ajá, coincide con el update y coincide con el lanzamiento de los televisores 3D de Sony, los Bravia nuevos. Aparentemente, no sé cómo van a estar trabajando acá, pero en Europa van a estar lanzando los juegos a través del PlayStation Network y van a estar gratis la colección a los que compren los televisores de Bravia. Los que van a incluir inicialmente son el Wipeout HD, Motorstone Pacific Rift, ese no lo había oído, Pain y Super Stardust HD. O sea que no son juegos nuevos, son juegos que ya están, pero los van a adaptar para 3D. Eso es así. Super Stardust en 3D, wow. Sí, ese juego se ve espectacular. También, Motorstone también. Ese no lo sabía, ese me extrañó. Así que, pues nada, aparentemente se están moviendo todo a 3D, no sé. El 3D es inminente, ya no es el futuro lejano, ya es eso, ya. Empieza este. De hecho, hablando de 3D, tenemos que la gente de ESPN va a lanzar un canal 3D y van a comenzar con el World Cup de la FIFA, que van a estar celebrando algunos juegos en 3D, no sé, pero aparentemente, sí, serio. Exacto. A ver, la grama sí. Polar 3D. Se supone que ESPN iba a ser el primero en transmitir programación en 3D, pero CBS creo que fue la semana pasada, se le adelantó, le robó el spotlight porque era el torneo Master de golf, y entonces ellos transmitieron en 3D, so le robaron el spotlight ahí. Pero sí, es cierto, van a tener este juego de la Copa Mundial de Fútbol, de soccer, y van a estar en 3D, so para el que tenga mucho, mucho dinero y se compre un televisor de eso, lo pueda disfrutar. Sí, me imagino como quiera, no espero, yo espero que esos televisores no sean cuando nacieron, ¿se acuerdan cuando nacieron los HDTV que estaban bien por allá arriba, pero bien exagerados, que no había quien los comprara? Sí, pero van a estar caros. Que fue, va a ser más cercana de lo que esperábamos. Y yo no esperaba que fuera tan rápido, pero aparentemente todos los planetas se están alineando, que eso es posible. Para esta Navidad va a ser los artículos exactamente deseados. Ese es el plan. Yo no creo que se venda tan bien, en verdad. Yo estoy bien escéptico en cuanto a la tecnología 3D, porque depende de que tú tengas las gafas, y entonces, ok, ponle que tú compras un televisor, te va a venir con un par de gafas, y después el gesto de la gente de tu casa, que ¿cómo lo va a ver? Va a ver la imagen doble ahí, todo fea, te dan las gafas en la cara, te tiran abajo. De hecho, yo no sé si tuviste el último episodio de Core, que tienen un especial de esto de 3D, ellos hablan que ellos esperan en un futuro, no sé, me imagino que el cristal o algo de los televisores, tratar de ir eliminando la parte de las gafas. Bueno, sí. Nintendo lo va a hacer con el 3DS. Sí, pero el problema del Nintendo 3DS es que tienes que estar dándole para adelante y para atrás. ¿Tú sabes cómo los stickers esos que tú los mirabas de un lado y se veía de una forma? Sí, y sí, que son como varios layers. Sí, algo así. Sí. Es como sí. Holograma. Exacto, sí, exactamente. Sí, los hologramas, Así que bueno, veremos a ver si llegan a logran eliminar ese intermedio que hay entre el televisor y la persona que está en las gafas, que para que entonces pueda llegar al mainstream, ¿sabes? Se pueda llegar más esa tecnología. Veremos a ver. Para que se vea como el tiburón de Back to the Future. Ah, creo que para eso falta. No, y se están moviendo en la dirección contraria, porque por lo menos ese tiburón se veía afuera y venía hacia ti. Ahora el 3D es profundidad, básicamente. Sí. No como los de Disney que se ven minitos. Sí. Que sale allá la culebra esa y te quiere comer. Fíjate, pero yo vi a Christmas Carol en el cine y el 3D no era de profundidad. Era de lo que sale. De que salía. Sí, ese 3D a mí me gusta. Pero el que da profundidad, yo fui a ver Harry Potter, wow, ¿cuál fue? Una de las Harry Potter que salió en IMAX y era 3D, los últimos 30 minutos eran en 3D, y yo me llevé esa decepción, porque yo era la primera vez que yo vi el 3D así de profundidad, y yo uso espejuelos, o sea, yo le estaba echando la culpa como que, diantre, quizás las gafas no funcionan bien con la receta que yo tengo. Porque yo veo las cosas como que más profundas, pero yo no veo que nada salga. Y se lo comenta a mi esposa y dice, no, yo veía lo mismo y mi esposa no usa espejuelos. So, ahí fue que descubrí que el 3D nuevo es básicamente la profundidad. Y yo, una decepción, como que, eso no es 3D, a mí no me interesa que se vea más profundo. Yo, a mí me interesa que venga Harry Potter y qué sé yo, vuela al lado mío, una Disney. De la de Alice in Wonderland es así, con profundidad. Yo la vi y me dio dolor de cabeza. ¿Y cuál es la que tú mencionas que sale, que sobresale? La de Christmas Carol, pero esa es animación. Ajá, ok. La que hizo Jim Carrey. Ok. Y en esa sí, que hay una parte que está cayendo nieve y tú ves como si estuviera cayendo al frente tuyo. Ok. Ah, eso está chévere. Sí, pues veremos a ver si sigue mejorando, pero aparentemente esto viene para... No sé, veremos a ver. Yo todavía estoy escéptico como Juan. Veremos a ver qué pasa. Tenemos que, mira, Red Dead Redemption va a incluir niveles de dificultad para los que no estén realmente, lo volvemos a lo mismo, el mainstream, tratando de llegar a todo el público. Pues para los que no estén se sientan cómodos jugando este tipo de juegos, pues le van a estar añadiendo una dificultad de casual y una expert, para que sea más fácil la experiencia y lo puedan disfrutar más. Lo que pasa es que muchas personas pensaron que quizá Grand Theft Auto no fue lo suficientemente difícil, porque solamente tiene un nivel de dificultad. Así que con esto pues le añaden, como tú dices, más fácil y más difícil y para, pues, para satisfacer a todas las personas que lo jueguen. También, algo que mencionó Chu, este juego va a tener lenguaje en español. O sea que eso le va a añadir también un poquito más de valor a nosotros, en Puerto Rico, que hablamos los dos idiomas. Así que hay que estar pendiente de ese juego. Me imagino, Juan, Michael por lo menos lo tiene separado, ¿verdad? ¿Tú ya tú lo tienes no separado? Lo separado todavía, pero es que estoy hablando donde me conviene. Ah, ok. ¿Se ha dicho que te dan por ordenar en los diferentes sitios? Sí, ya se ha dicho, sí. Pero no es nada la gran cosa. Yo lo que quiero es que me den un gift card de 20 pesos. Bueno, es posible, tú sabes. Sí, no, ya han anunciado, creo que Mod Nation tiene un gift card de $20. Ok, en Amazon, of course. Ah, de verdad, wow. Sí. Yo he estado por preordenar en Amazon Mod Nation Racers. Ah, pero espérate, no, papá, por eso, porque no conocía de eso. Ahora mismo, como estoy en esto de mudarme, no quiero hacer eso para que me llegue acá, para que después me lo reenvíen para la dirección nueva. Voy a esperar a ver qué sucede conmigo y mi situación de vivienda. Siguiendo con las noticias, tenemos que Juan lo había mencionado en los releases, pues que los updates de PSN pues se van a mover ahora de jueves a martes acá en Estados Unidos, y en Europa van a ser los miércoles. ¿Qué ustedes piensan de ese movimiento? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Mejor más temprano. A mí me gusta. Jueves era medio extraño, tú sabes, martes salen las películas y salen los juegos. ¿Por qué no tener update de la tienda también los martes? Uh-huh. Sí. Oh. Eso es un movimiento de desesperación. Ya viene. No, ahora veremos. Déjalo que hable. Dale. Ahí actualiza los miércoles, pues todo el mundo compraba ya lo que iba a salir el jueves. Pues sí, ¿para qué lo voy a esperar el jueves si lo puedo tener miércoles? Ah, pues espérate, se me ocurrió esta idea. Vamos a ponerlo martes para que lo compren primero. Fail. Vamos a comprar en miércoles como quiera. Bueno, yo no sé, porque yo siempre los compro, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cualquier día chino lo compro en PSN, así que no le veo ningún problema eso. Toma, Draco. Además, como Microsoft saca hasta los chavos en exclusividades, pues no me importa. Mira, Castle Crash LS, hace más, qué sé yo, un año o dos que lo llevo jugando. Y ustedes, no, llega que hace crash a la hora, va. Pues felicidades, panita. A nosotros viene la versión mejorada. Tuviste casi un año, de los 12 años, tuviste un año jugando la versión que tenía problemas. Como para conectarse online, ¿verdad? Estás loco. Y no tenían con quién jugarlo después, ahora, pero acá. Tampoco se tienes con quién jugarlo, o sea, no importa, es la calidad de la comunidad que tú tienes. Es la diferencia. Es la gente la que hace la diferencia, no que si salió antes o qué sé yo. Seguimos por aquí, mira, Assassin's Creed 2. Oye, ¿para que llegaste a acabar, Michael? No, la tengo también pendiente ahí, tengo mi Nada, pues ya tú sabes, mira, Assassin's Creed llegó al libro Guinness, y tú diache, güey. Yeah. Habrá vendido un montón. No, fue por haber aparecido en 127 covers de 32 ciudades en el mundo, en covers de revista, que es el juego que más covers ha tenido en la industria. 200, en 127 covers apareció el juego. Y por eso, pues, se llevó el récord de Guinness. Se lo merece, que es tremendo juego. No sé, todavía tuve la idea antes de mandarlo a comprar, pero no me convencieron. Todavía no. Yo lo tengo, todavía no le quitan los plásticos. Ah, pues mira, ya. Así que, por no lo menos. No compro, Johnny. No. No vale la pena. Sí, vale la pena. Es tremendo juego, de verdad que sí. Te lo recomiendo. Pero sí, pues sí, ya no lo compraste cuando salió, pues espera que baje un poquito más. Sí, por eso. Bueno. Como ahora igual, desperté y el muñeco estaba caminando contra la pared. La diferencia de Michael, sí lo acabé. Okay. Está bien. Okay. Yo acabé Uncharted y tú no. Relativo. Nada, seguimos con las noticias. Tenemos que Modern Warfare, el lanzamiento de entretenimiento más exitoso en el ¿cómo es? En la industria del entretenimiento. Ese fue el ¿cómo es? El Guinness también, también, sí. Otro récord Guinness que se llevó, el The Most Successful Entertainment Launch of All Time. Y hablando de Modern Warfare, el último DLC, el 25%, papá, de los usuarios de Modern Warfare compraron el Stimulus Package. Así que no esperen que bajen de $15, no se quejen. Porque... wow, sí, no, vendió bastante. Un 25%, vendió... y tú sabes que eso vendió, ese juego ha vendido millones de copias. Y no, yo para celebrar esa marca que han hecho, yo di el mío en trading por Amazon. Me dieron $33, y lo impresionante es que yo se lo compré a Amazon Navidades por 40. O sea, lo tuve desde enero, básicamente. Yo lo compré cuando estaba en Puerto Rico. Lo tuve enero, febrero, marzo, y ahora en abril lo entregué, y lo tuve todos esos meses por $7 aquí. Porque ellos hasta pagaron el shipping para allá. Mira para allá, papá. Wow. Amazon for the win, ¿no? La mía también. Sí, salga de eso, si eso es Craft Division, que eso no... Mira, yo compré los mapas y en verdad... ¿Qué? En verdad, se pasaron con el precio porque... tiene dos... Yo no había leído ni nada, o sea, yo los compré porque... Ah, los puedo comprar porque siempre los compro. Sí. Pero tenía dos mapas viejos. Que si te hubiese informado en nuestro podcast que hablamos de eso, pues no te hubiese pasado eso. Exacto. Pues, dos mapas que se ven igual. Eso de que no, que si lo adaptamos en la hora, no me haga hablar malo. No, de hecho, de $15. Y con eso ellos crean un precedente, porque no solo ellos, cualquier ahora desarrollador puede seguir tanteando, como quien dice. No creo. Es que pero no, no solamente todo el mundo habla tan fuerte como ellos. Bueno. Ellos lo solicitaron ellos por la popularidad del juego, pero otras personas hacen eso y se queda todo. Seguro, sí. Mira, a ver si van a vender un DLC de Uncharted en $15. Es que son un juego, todavía estamos. Bueno, allá el que los pagó. Y mira a ver cómo está Modern Warfare ahora. Que está Infinity War, que se han ido todos ya. Todos los grandes ya se están yendo. Así que ese juego le espera lo mismo que a Guitar Hero. Eso es así, le van a sacar el jugo, hasta lo van a exprimir al pobre. Sí. No, es que Activision, ¿ves? Eso es lo que pasa por esa filosofía de producción y sacar dinero, en vez de esperar un añito más para desarrollar el juego y que sea la versión más competitiva, pues ahí tiene. Así mismo. Nada, y con esto terminamos las noticias de esta semana. Como Johnny, como es que dijo Lourdes, el que mucho abarca, poco agarra. Eso es así. Pues nada, con esto cerramos la sesión de las noticias. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Esa es la que hay. Empezamos con el podcast, y esta semana tenemos un tema traído por nuestro editor asociado Bercebal, Héctor Rosario, que nos posteó la pregunta por Twitter, muy interesante, de qué es lo que eventualmente va a liquidar los first person shooters. Y ustedes se preguntan, wow, liquidar los first person shooters, eso nunca va a pasar. Pregúntenle a Street Fighter, a Mortal Kombat, que en los 90 los juegos de pelea, eso eran los más populares. el género más popular y pues, terminaron cayendo de la popularidad de las personas, del agrado de las personas, y ahora mismo pues están volviendo a resurgir. Todo esto de la industria de los juegos es por ciclo. Uh-huh. Y pues eventualmente pues los first person shooters van a caer, pero porque ustedes creen que se va a caer los first person shooter, o que ustedes creen que los salvaría. Vamos a empezar por nuestro invitado, a tirarlo en medio para que manifieste. Y como él es el Mr. Modern Warfare, pues uh-huh. para que diga por qué Modern Warfare no se va a caer. Bueno, Modern Warfare específicamente es un caso aparte, pero no creo que los first person caigan o se puedan caer tan rápido o tan fácil, porque si tú piensas un poquito, si te vas un poquito más atrás, los juegos first person shooter están desde hace mucho tiempo, cuando salió Doom, Duke Nukem, todos esos juegos en PC, que antes no tenías la opción de mirar hacia arriba o hacia abajo, de girar tu vista a los 360 grados, que era simplemente izquierda, derecha, atrás y adelante. Uh-huh. Y todo eso lo han ido mejorando, obviamente, con la tecnología y todos los engines que han sacado. Pero sí puede llegar un momento a cansar en que otras compañías utilicen los engines, por ejemplo, utilicen el engine de Modern Warfare o utilicen el engine de Halo o ese tipo, esos juegos así que han marcado una forma y un estilo, pues entonces tú vas a notar que vas a decir, pero esto es lo mismo que Halo, o esto es lo mismo que Modern Warfare porque es el mismo engine, entonces se van a empezar a ver igual, o va a tener ciertas cosas que va a ser lo mismo, y pues ya esos juegos pues quizás te dejen de interesar, pero no sea porque el género caiga como tal, sino que sea eso, falta de interés por las personas porque lo pongan genérico, por decirlo así. Okay. Johnny, yo sé que tú no eres más fan de los first person shooters. No, pero no soy el más fan de eso. Pero una cosa que yo noto en esto de los first person shooters es que todos son básicamente traen los mismos modos. Un ejemplo, aquel trae las banderitas, pues no, este trae como en Lost Planet 2, que son las minas esas, aquel trae los globitos, pero todo es lo mismo, ¿sabes? No han innovado. En ejecutar los diferentes modos del juego, todos son Deathmatch, todos son Capture the Flag, todos son, ¿sabes? Son los mismos modos, qué sé yo, diferentes gráficas, diferentes historias, diferentes settings, pero es lo mismo. Y llega un momento que la gente, por lo menos a mí, yo no soy fan, el único juego así que compré fue Killzone, el 2 y el de Mac, y de verdad, si tú siguen viendo los mismos, ¿sabes? Los mismos modos. No sé si la gente le sigue gustando ese tipo de modos, pero para mí yo creo que tienen que ya ir evolucionando si es que quieren seguir vendiendo ese tipo de juegos, porque salen demasiado. ¿Sabes? Pero es que en ese tipo, en los first person y en los third person, que sea siempre el online o el multiplayer, van a tirar el equipo y los mismos modos. Con otro nombre quizás varíe algo, una que otra cosa, pero ¿qué más tú puedes jugar así en un first person o en un third person como Lost Planet o Ghost Recon? Porque yo jugué mucho Ghost Recon, los Advanced Warfighter, y eran third person, que no son first person shooter, pero tenían los mismos modos, Capture the Flag, King of the Hill, Team Deathmatch, uh-huh. Last Stand. ¿Sabes? No, yo no veo como que pueda surgir otra modalidad, sino variaciones. Como en Halo, que tiene diferentes variaciones de los modos. Y en Modern Warfare y eso. Lo más que puede haber son variaciones. O sea, que varíen las reglas. Uh-huh. Pero más opciones, yo no, por lo menos ahora, no veo ninguna. No sé, yo no sigo mucho eso, pero mira, tómate el ejemplo un jueguito viejo, el de Epic, que sabe, un VR Tournament. Ese por lo menos te daba la opción de que los usuarios pudieran crear, qué sé yo, unos mods o algo para variar los mapas, crear unos mapas o hacer algo diferente, qué sé yo. Están dando en el ground, Johnny. Sí, sabes que buscar otro tipo de... Está bien que a lo mejor no puedan variar, pero mira, en el mismo ejemplo, el Mod Nation Racer es un racing, pero ¿qué hicieron ellos? Ah, ok, vas a estar cogiendo circuitos, dando vueltas ahí, no, pero vamos a crear algo. Ok, créate tu carrito, customízalo a tu manera, el personaje, puedes compartir lo que hagas, ¿sabes? Qué sé yo, buscar otra manera. Es que ya hay juegos que han hecho eso porque Far Cry tiene eso. Y yo creo que uno de los juegos, aunque no muy popular en consola, más lo juegan en PC, pero creo que es uno de los juegos que mejor ha implementado eso, porque ellos te dan la opción de crear el mapa como tú quieras. Ellos te dan, ellos te tiran en el agua y tú creas la isla como tú quieras, y según tú la vas creando, el mismo juego te dice, mira, esto que tú estás haciendo, este mapa que estás haciendo, te sirve para Team Deathmatch o te sirve para Capture the Flag, o te sirve para Team Deathmatch y Catch the Flag. Te va diciendo para qué modo de juego te sirve, y tú puedes compartir los mapas con las demás personas que tengan el juego. Okay. Y yo considero que es uno de los mejores de los juegos que mejor ha implementado esas opciones, y el juego no es muy popular, o sea, no mucha gente. Exacto, porque ahora pregunté por qué no será tan popular, o por qué no sé, porque para mí yo entiendo que eso, que yo lo veo de otros ojos, un arpillo. Yo entiendo que en el caso particular de ese juego, quizás las gráficas, por las gráficas, porque no son las mejores gráficas del mundo, pero el juego sí, para jugarlo con gente que tú conozcas y con gente que no conozca, jugarlo en multiplayer es excelente, o sea, es uno de los mejores juegos. Juan, ¿qué tú opinas, Juan? Bueno, pues como el tema indica que está matando el first person shooter, si no me equivoco, era el tema. Sí. Yo diría que matando es un término muy fuerte. Yo entiendo que no hay ningún género que como tal vaya a desaparecer. Puede ser que pase de ser el género que domine a un puesto secundario. Eso pasa con todo, con la industria musical, con los video games, con las películas. Siempre hay algo, siempre hay un estilo que predomina por algún tiempo, por decirlo así, está de moda. Y está compuesto de seguidores que son fieles a ese género, más las personas que se mueven con las tendencias. Y los que se van a cansar son esa gente que se mueve con la tendencia y está pendiente de lo que está nuevo. Y pues eso va a pasar con los first person shooters. Por ejemplo, la mayoría maybe de los que juegan Modern Warfare o MAG o cualquier otro juego de first person shooter son fanáticos de ese género, y hay cierta cantidad de personas que juegan eso porque el pana lo está jugando, y fue mi caso. Yo compré Modern Warfare, yo no soy fan de los first person shooters, pero como mucha gente de la comunidad lo tenían, yo dije, pues mira, lo voy a comprar, le voy a dar un try, y entonces lo compré. Ya eso no es lo mío, salí de él. Y así van a haber personas que se van a mover de eso y van a empezar a buscar lo siguiente, a lo que venga a pegarse. Hubo un tiempo, como Michael había mencionado, que era Mortal Kombat, que es Street Fighter, y los fighters estaban al palo. Y pues, se cansó. No quiere decir que haya menos fanáticos como tal del género, pero el público general se ha movido a otras cosas. So, como tal, bottom line, no va a desaparecer. Si los jugadores casuales en cuestión de género, pues se moverán a nuevos horizontes. No, yo entiendo que todavía no hemos llegado al punto crítico de que del mainstream como tal, porque si recuerdan los 90, pues salieron los cómics de Street Fighter, las películas de Mortal Kombat, todas estas cosas. Todavía no hemos llegado a ese nivel de películas, solamente Doom, pero eso fue una porquería. Pero a la vez que salga la película de Gears of War y la de Modern Warfare, olvídate que ya estamos llegamos al punto crítico y ya todo empieza a bajar. Y no creo, y en cuanto al punto que ustedes exponen de que los mods y los mapas que uno crea, eso sí, eso le añade valor al juego, pero dudo mucho que Activision vaya a ceder de en vez de vender los mapas a $15, que les deja un montón de ganas de crear el juego con esas herramientas dentro, que no les deja nada. Dudo mucho que ahora mismo Activision parece que no tiene la mejor visión empresarial a largo plazo, que como la manera que trata a los gamers, a los miembros de la industria y a sus propios desarrolladores. O sea, que como está en el tope, se cree invencible y que todo va a durar para siempre y siguen sacando versión tras versión del mismo juego todos los años. Sí. Y eso yo entiendo que es lo que los va a bajar de popularidad. O sea, si no toman consejo, si estas herramientas serían buenas, un Modern Warfare con esto, tipo de que tú puedas crear tu propio mapa y uniforme y todas esas cosas, sería excelente. Y tu propia alma, que las pudieras customizar tú mismo. Sería bueno, así que, bueno, que creo que llegamos a unas conclusiones bien buenas en este tema. Así que les invitamos a que lean el post que vamos a estar sacando sobre este tema y comenten, pongan sus opiniones. Uh-huh. Así que con eso terminamos el tema. Y ahora pasamos a las sesiones de Club Platino, de Comunidad y de Clasificados con Juan Carlos. Que tenemos mucho la vida. Bueno, y comenzamos, hacía varias semanas que no se hacía esto, porque inclusive en mi última participación no se hicieron los updates porque estábamos corriendo tarde como tal con el podcast, pero comenzamos con Clasificados y tenemos un mensaje de David Ocando. Dice, bueno, mi gente, a quien le pueda interesar, estoy vendiendo un PlayStation 3 Blu-ray de 60 GB. La consola acepta juegos de PS1 y PS2 con Final Fantasy Anthology, Final Fantasy X, Final Fantasy X-2, Final Fantasy XI, que es el online, Final Fantasy XII, Collector's Edition, la favorita de Johnny, Final Fantasy X-13, y Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4, Legend of the Dragon, un control, DualShock, todos los libros que tengo a mi disposición de los juegos ya mencionados. En otras palabras, no tengo todos los libros, pero sí casi todos. Adicional, juegos de PSP, Final Fantasy VII Crisis Core, Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2, todo por $350. Así que no suena nada mal la oferta. Él dice que si no le interesa lo Final Fantasy que tiene, pues se lo deja en 275. Así que no suena nada mal. No, de hecho, $350. Y entre esos Final Fantasy está el 7, el 8 y el 9 también. Así que tiene la colección completa de los Final. Ah, sí, cierto. Yo me salté eso porque es que están todos abreviados. Sí, sí. Y está FFV11FV y yo leí los que pude leer. Pero sí, un montón de Final Fantasy ahí. Así que no está mal. Nuevamente, él dejó su email. Su email es david8596@hotmail.com. Así que los interesados le pueden dejar un mensaje. También nos escribió Jeffet, ¿verdad, Michael? ¿Jeffet? Sí. O Jeffet. No, Jeffet. Dice, vendo juegos a $20 de PS3. Pueden contactarme al... Y para el número, pues visitan la página. Están en perfectas condiciones. Y tiene RE2. RE2. Resistan, ¿verdad? Resistan, pero es que... Yo abrevio Resident Evil, RE... Pero ese es el 5. Bueno, RE2, Killzone 2, White Knight Chronicles, MOTS2. Me imagino. MotorStorm. MotorStorm. Pero no, es que el 2 es Pacific Rift. Sí, no sé. Están todos abreviados. Llámenlo. Lo pueden llamar, el número está en la sección de clasificado. También por aquí continuamos. y este nos dejaron también clasificado en el área de anuncios. Este GoBrazor nos dejó un anuncio indicándonos que para la gente interesada en Mod Nation Racers, si entran a un link que nos proveyó, un link que está dentro del blog oficial de PlayStation, tú puedes registrarte para a ver si eres el afortunado en ganarte un kart exclusivo para el juego. Y es bien sencillo, toma segunditos hacerlo. Baja el link, pones tu nombre, tu email y creo que tu número de teléfono y automáticamente ya estás inscrito para el sorteo. Y pues si te lo ganas, pues ya tienes un carrito para el juego, para cuando salga. También tenemos aquí un mensaje de Alberto. Dice, se busca voluntario para un crew de video para cubrir eventos de Midnight Release o cualquier actividad relacionada a gaming. Si es del área oeste, mucho mejor, ya que usualmente grabo las actividades por acá. Pero si hay que tirarse para otros lugares a cubrir eventos, lo hacemos. Cualquier cosa, me pueden enviar un email a sincalizacion.psnpr@gmail.com o por el PS3, el cual es sincalización. Los bullet points para eso, al unirte estarás colaborando con el blog de PSNPR, se te dará crédito por tu trabajo, estarás trabajando para la industria del gaming, conocimiento, se requiere conocimiento de cómo manejar una cámara de video, y esto es por el amor al arte, ni yo ni ninguno de los editores de PSNPR nos lucramos de estas actividades, esto es de gamers para los gamers. Y yo me uno a las palabras de Alberto. Alberto, pues, todo el mundo sabe que es el que se tira para los Midnight Release, al igual que Macharelo y Chutulu, que se tiran para estos tipos de eventos y tratan de cubrirlo. Entonces, pues, Alberto es básicamente nuestro animador en esos reportajes. So, él necesita asistencia de alguien que sea camarógrafo. Así que si a alguien le interesa, pueden contactar a Alberto. Y como él dice, esto es por amor al arte. Continuando por aquí, nada, lo que tengo por ahí, alguien le contestó a Alberto, que dice que apunta, que lo apunte, que él es de Yauco, y es todo el mundo lo conoce, es el hijo de Sara, si recuerdan del torneo de Uncharted, pues ese es el famoso de la Ghetto 17 que se cambió al hijo de Sara. Y él, quiero aprovechar para mencionar que él ha estado activamente colaborando con PSNPR, entregando flyers en el área de Yauco, así que muchas gracias. Yo le debo ahí unas cositas, pero es que en verdad he estado tan ocupado que le he estado quedando mal. Pero nada, será para la próxima ocasión. Club Platino, hay un montón de updates, ahora cambiando a la sección de Club Platino, pero lamentablemente no he tenido oportunidad de dar el update como tal. Eso sí, no se han perdido las entradas de las personas. Si se han fijado en el área de comentarios, yo lo que hago es que los voy escribiendo en un post de mi autoría con todos los updates que están por hacerse. ¿Por qué se ha tardado tanto? Bueno, usualmente se tarda porque pues, requiere que yo entre todo eso a la base de datos y luego pase esa información a la página. Actualmente no tengo un formato que salga directamente de la base de datos, un formato friendly, que no sea una longaniza que sea imposible de leer. So, hasta que no tenga un formato así, hay que hacerlo a mano. Y toma bastante tiempo. Así que me disculpan, no hay updates, pero no hemos perdido todos los mensajes que ustedes nos han dado, así que por favor le pedimos que tengan un poco de paciencia. Oye, con esa sección. Y hablando de eso de los updates, yo estoy notando que Blue Angel, papá, tú sabes que ella creó una nueva cuenta y va por ahí para arriba y sacando los trofeos otra vez. Tiene ánimo. Sí, inclusive entre los updates que están por ahí, ella sacó ya el de God of War 3. Y me imagino que tiene que haber sacado el del 1 y el 2 también. Yo sé que ella nos dejó un mensaje hace como 2 semanas atrás y ese sí está en el update. So, she's back. Está retomando el puesto que dejó. Uh-huh. Y entonces, ahora pues sí, para finalizar, vamos a la sección de comunidad, donde hemos tenido, durante estas 2 semanas que yo estuve básicamente ausente, aumentamos a 264 integrantes de 250, así que en 2 semanas 14 personas se dignaron a dejarnos su PSN ID y voluntariamente. Voluntariamente. Así que vamos a leerlo rapidito. Voy a leerlo de esta semana. Bueno, lo puedo leer todo. Voy rapidito. De Guaynabo, Villegas, de Ohio, Estados Unidos, Dart Aizel. De Añasco, Julius 26. De Mayagüez, Rubén 24-7. De Moca, Omi 12. También de Moca, SDRR 24. De San Sebastián, Castigo 21. De Aguadilla, Eduardito Squate. Squate, whatever. De Las Marías, Punisher FX. De Lares, Yolonator. De San Sebastián también, Ja Marqués. De Caguas, Rambito 17. De Peñuelas, Alpha Black PR. De Ponce, Killer App. De San Sebastián, Cerberus 32. De San Sebastián, Javi _ PR. De Manatí, Malcolm Gray. De Vega Baja, Juancho Plop Plop. De San Sebastián también, Slash _ 12. De Trujillo Alto, Helsing PR. De Moca, Bolly _ Shark. Y de un lugar desconocido, Axel PR. Y de Vega Baja, para finalizar, The Nightmare PR, que es el mismo Punishment Avis, que tiene un segundo PSN ID. Así que a todos los nuevos sean bienvenidos, y a los que no son tan nuevos, pues muchas gracias por seguir visitándonos y estar activos en PSN PR. Yeah. Y con eso terminamos la sección de las 13. Vamos ahora al cierre con Michael. Ya, ahora pasamos al feedback del show anterior. Tenemos que Moche comenta, déjeme quiera la comida china, yo cada rato como los chinos de la base de Aguadilla. Y Juan Carlos, si cocinan gato, que se chave. Y ya me los he comido, pues saben brutal. No, yo soy fan de la comida china, en verdad que sí. Ok. Y yeah, yo hace tiempo que la limito un poco. Por eso digo, por los humores de los gatos y eso, pues. A mí no me importa, en verdad, la comida de Puerto Rico es la mejor, en verdad. Acá yo casi no como comida china porque, en verdad, la sazón no es la misma. Ya. Yeah. Moche continúa diciendo, gracias, Pizzepia, gracias a ustedes, compré Heavy Rain. Y por $30. Sí, siempre. Siempre para conseguir esos juegos. Bueno, yo solo compro guías de juego que verdaderamente los requieren. Compré la guía de Little Big Planet porque tiene muchas cosas. Segundo, porque la quería. Ahora tengo póster de Sackboy en el cuarto. O sea que, pues, que la guía ayuda. El Little Big Planet también es una buena guía porque hay cositas que están difíciles de conseguir. Uh-huh. También Mochi comenta que salió un podcast nuevo de Zipper, Zipper Interactive, para los fanáticos de SOCOM y de Mac, así que lo pueden escuchar. Uh-huh. Tenemos que Samuel Soto, el Gaijin, volvió, está comentando. Dice que nice escuchar que a usted le está interesando el geocaching. Saludos a Alec Nation y el crew de PSNPR. Como indicaron en el podcast, se nota la diferencia en el site y el podcast. La calidad sigue mejorando. Keep it up. Así que la semana pasada tuvimos a Alex Nation aquí en el podcast y hablamos de geocaching, y el Gaijin es fanático de este hobby, que de verdad se me vio comentar. Exacto, sí, que estuve haciendo geocaching, tuve ya he encontrado tres caches, dos en el área de Ponce y uno en la Junta, que lo tuve que ir a hacer dos veces porque no, la primera vez no lo encontré, pero estaba bien escondido. Sí, así mismo. Y es verdad que es un logro, es una satisfacción encontrarlo. Uh-huh. Porque es como un juego, un videojuego de la vida real. Tú y tú, Johnny, ¿verdad? Yo sí, ya lo intenté dos veces. La primera vez no tuve suerte. La segunda hasta me llevé a la esposa mía. A mí me da gracia ver a la esposa mía. Ella buscando unos palos por ahí, yo por aquí, yo la miraba y yo mira para allá hasta donde me acompaña ella. No, pero de verdad que es interesante el juego, de verdad que me gustó un montón. Aunque no he tenido la oportunidad de encontrar ninguno, porque el tipo o está bien escondido o lo movieron de sitio. Es que el primero uno no sabe lo que uno está buscando, uno dice, ¿qué será lo que estoy buscando? Pero ya yo tengo he encontrado diferentes tipos de containers. Los tres son diferentes tipos de containers. Y no, de verdad no están tan escondidos como tal. Sí están escondidos, pero son fáciles de encontrar. Pero a la vez que tú llegas al sitio, como que la brújula no es tan precisa, las coordenadas no son precisas. Hay un margen de error de unos cuantos, como 100 y pico de pies. O sea, que te tienes que dejar llevar básicamente por las pistas que ellos dejan. Pregunta que te hago, Michael, ¿esos containers son específicos para geocaching o cualquier No, container no, que no. tú quieras? Un container que sea apropiado para eso, que Ah, pero es que está. en Puerto Rico es difícil, como hay tanta basura en todos lados. Tú ves una lata de galletas y dices, no, eso es basura normal. No, lo que pasa es que se le. Se, tú le. No sé cómo se hace, pero se le pega un sticker que es de geocaching. Oficial que dice Geocache y ahora también se le añade una hoja adentro que te explica todo lo del cache. Cada cache tiene un número, como un código que lo identifica como que es ese cache. Y tú cuando tú lo encuentras, pues tú entras a la página y le aprietas que lo encontraste y escribes y lo puedes sincronizar con Twitter, toda esta cosa. Yo bajé el app oficial de Geocaching que cuesta 9.99 y de verdad que está bien completo. Tiene muchas opciones para encontrar el cache, que si la brújula, que si los mapas, las pistas, los logs que la gente que ya lo ha encontrado escribe. Así que de verdad que es un deporte bien, no, un deporte no, pero un hobby bien entretenido y que como en todos los lugares de la isla lo hay. O sea que hay cache por todos lados, así que ya veremos también a Lourdes por ahí que va a buscar uno este fin de semana, a ver si lo encuentra. Aunque leí ya debe ser fácil porque es la ciudad. El que ella va a ir a buscarle no puede haber tantos sitios para esconderlo. De hecho, hablando de eso del cacho, yo me llevé al nene mío. Eso fue el día que estuve con el nene y dije, vamos a buscar un tesoro, le dije. Y de verdad que es una cura verlo a él buscando. Y él me decía, papi, pero ¿dónde está el tesoro? No quería irse porque como todavía no vino a encontrar el cuero tesoro, pues no quería irse. Y yo, pero papi, que nos tenemos que ir, no podemos seguir buscando. De verdad que me gustó porque incluir, o sea, que la familia se envuelva, de verdad que te cambia todo. Y uno encuentra sitios diferentes porque el primero que yo busqué es en un parque que está detrás de una urbanización y ese parque prácticamente nadie lo conoce y está en Ponce y es un parque que no se usa, es de Albizu, un parque de Albizu y prácticamente nadie usa ese parque, el parque está precioso y está ahí que nuevo, como dice, de paquete. Y ahí estaba el cache y lo encontré. Estaba fácil y de hecho, cuando me bajé para buscar el cache frente al parque, como es de Albizu, yo asumí, ¿verdad? Se bajó un oficial, hay una patrulla ahí estacionada. Y yo me bajé como ni nadie, pues el oficial se bajó, igual que yo me bajé, él se bajó. Y se quedó velando a ver qué yo hacía, porque yo me Te fui de. voltearon allí. Sí, lo que pasa es que yo pasé para una área que estaba un poquito detrás del monumento, como si. Entonces no podía ver lo que yo estaba haciendo. Se preocupó, se preocupó. Pero nada, continuamos con los comentarios. Tenemos uno de Juan Carlos que comentó en el podcast anterior. Ah, de Dice, ¿what? verdad. ¿No more vieja? ¡No! Yeah, vamos a extrañar las historias de la vieja de Billy. Aunque quién sabe, ¿verdad? Siempre se puede dar porque trabajan en el mismo. En la misma oficina. Dice Juan, suena muy interesante lo de geocaching. Voy a ver la página para cuando me mude y tenga vida, por fin vida, a entrar en la experiencia. Ya, de verdad te lo recomiendo. Debe haber, en Minnesota debe haber. Sí, ya yo chequeé la página y sí, hay un montón. Okay, ¿Ves? ah, pues mira, ahí Eso tiene. está por todos lados. Oh, so, está en agenda, está en agenda. Y ya se lo comenté a mi esposa. No, no le dije nada de los leaderboards ni nada de eso para que. No, no crea que es muy kick. No, pero Eso. si la envuelve, ya tú verás que es una experiencia, pues, o sea, algo más para compartir con ella. Tenemos que Yosis comenta en Final Fantasy 13, lo más que uno hace es cambiar los paradigmas, los jobs, porque si te quedas siempre con el mismo, estás en el joyete. Dice aquí. Puso otra palabra, pero yo creo que lo que dijo es que esta palabra nunca había escuchado. Vamos a dejarlo así. Tenemos que Daniel escribió un post debatiendo, esto es para Billy, ¿por qué Mod Nation Racer es mejor que Blur? Y es todo un post elaborado, no voy a leer porque no, toma mucho tiempo, pero básicamente él se tomó el tiempo de debatir todos los puntos que Billy habló sobre Blur. So y entonces dice que Mod Nation Racer es un mejor paquete por los mismos $60. Porque te ofrece contenido ilimitado por el mismo precio. Así que ya veremos si Mod Nation Racer logra también capturar la atención de los gamers, de los que son arcade racers. Y se más que un poquito más que Little Big Planet, porque Little Big Planet, a pesar de que se ha mantenido tirando contenido extra, como que bajo estuvo bien pegado y después bajó la popularidad. Aunque sí, también lo que afecta a Little Big Planet es que tú hacer tu contenido requiere mucho tiempo. Sí. Y entonces hacer un buen level, tú no te sientas ahí a hacer un buen level de una sentada. Es un proceso de par de semanas. Sí. So, a pesar de que a mí me gusta eso de creación, las veces que yo quiero hacer algo creativo, hago, qué sé yo, un cohete o cositas pequeñas. No hago un level porque es imposible. Hago objetos. Yeah. Para después, si acaso, usarlo en un level. Y Mod Nation Racer se ve es más fácil porque ya con el demo que sacaron, sí, la gente creó un montón de cosas. Demostraron que es bien sencillo. Si tú quieres hacer algo rápido y cuantioso, algo grande, lo puedes hacer básicamente en minutos. Así que esperen la pista. Si quieres hacer algo bien elaborado, exacto. No, y esperen la copa PSNPR versión 1. Ya Juan la va a estar haciendo. Espero que de que ella está full time bregando con PSNPR. Y tenemos que Alex Nation posteó en los comentarios información adicional sobre geocaching. Tenemos que puedes buscar información adicional en la página de cachetheisland.com, que es la página de su podcast. Y tenemos la página oficial de geocaching, que es geocaching.com. Y el app oficial es también geocaching en el iPhone. Y también tienen un app demo de 3 que te permite buscar 3 caches que es gratis. Sí. Así que ese fue el que yo bajé. Y los primeros 2 intentos que hice fueron frustrados a junta, pero yo creo que también era porque ese día era un día que estaba lloviendo un montón y parece que la brújula no funcionaba bien con la lluvia. De hecho, hablando de aplicaciones, para mí, yo buscando así en el App Store y vi una aplicación de $120, papá, de mapas de Francia o qué sé yo. Dije, ¿qué? No, y hay unas de pilotos de avión que también son carísimas, sí. ¿Sabes? Y de médicos también hay unas aplicaciones bien caras. De hombre. Sí. Y tenemos comentarios de Suckforce, nuestro mentor aquí en podcast. Dice nuevamente, excelente podcast, la página está nítida, bien organizada. Lo que sí es que tuve problemas para registrándome y también Draco, ¿verdad, Draco? Sí. Draco, yo creo que estaba dormido, yo creía. Sí, yo creo que se fue a dormir y nos dejó aquí. No, estoy aquí. Y cuando me lo digo, aparezco log in, si hago el link a Facebook y en el iPhone también. También comenta, felicito a Billy y a Michael por revelar y publicar que poseen la otra consola. Percibí que Johnny sintió un backstab. Sí. Pero ahora cuando evalúen los juegos sabemos que están haciendo un análisis más completo con más conocimiento. Ya sé de gamers de la otra consola que están escuchando PSNPR, como Draco aquí, que está... Como no hay más nada, ¿verdad? Como no, la otra consola no tiene un podcast de Puerto Rico, pues. Así que, yo vine a invadir este. Sí, pues, como siempre, invadiendo. De hecho, recuerden que a mayor conocimiento, mayor poder, y a mayor poder, mayor dominio. PSNPR for the win. Esta vez fue en español el refrán. Muchas gracias, Software, por el apoyo. Y ya, gracias a Dios que hay personas que lo ven desde el punto de vista que lo vemos nosotros. No todo el mundo comparte la misma opinión que tú, Sockforce. Así que nos estuvieron dando una feedback al respecto, allá por casa de Lourdes. Feedback positivo, sí. pues ya, esos son los... los show feedback de la semana pasada, así que ahora vamos a cerrar el podcast. Recuerden que este podcast lo pueden bajar directamente de iTunes, de la página de PSN VR, y también a través de MediaGo para escucharlo en su PSP. A los que lo escuchan por iTunes, y aunque no lo escuchen por iTunes, le agradecemos que, ¿verdad?, que nos dejen un review, un ratings en iTunes, que eso nos ayuda a seguir dando la exposición a este podcast. También recuerden que nos consiguen en el clan de Playfire, que es PSN VR. Estamos en Twitter, PSN VR. También tenemos nuestras cuentas personales, todos estamos en Twitter, estamos bien activos en Twitter, estamos tuiteando todo el día y mantenemos esa cuenta de PSN VR bien actualizada. De hecho, el otro día, esta muchacha, este Blue Angel, preguntó algo sobre la actualización de God of War y yo precisamente estaba ahí en la computadora y se lo contesté en un minuto y dije, wow, qué rápido. Así que fui yo, Daisy, que te contesté esa pregunta. También tenemos nuestro fanpage en Facebook, PSN VR. Y con esto llegamos al final del podcast. Uf, yo creo que esta vez no llegamos a 3 horas, ¿verdad, Johnny? Estamos bien. Ah, qué bueno. Así que nos acostamos temprano hoy. Así que llegamos a la sesión de los saluditos. Draco, saludito. Bueno, un saludito a mi esposa que me dijo hoy que nunca me había escuchado un podcast. Así que tampoco. ¿A que no escuché el anterior? No. Tampoco es que he salido en tantos, pero bueno, a ver si escucha eso. Y nada, a ustedes, obviamente, por permitirme estar aquí de nuevo con ustedes. Que no había más nadie, Draco. lo sé, pero bueno. Te cogí de prevenir. Sí. Estarle ya para allá. Uno un saludo a Billy, que no está porque sé que está jugando Xbox. Sé que está disfrutando de su nueva consola, de la mejor consola, y que Johnny iba a comprarlo una mañana. Sí, no, Pepe. Primero compra una MacBook Pro. Antes que eso. Pero eso es una buena compra. Primero compro un iPad. Eso es una mejor compra todavía. Y el que diga que es un iPod Touch gigante está mal. No, eso está mal, es verdad, yo estoy de acuerdo. Yo quiero uno, de hecho, yo quiero uno, pero al precio exorbitante que están cobrando Apple, pues no. No está tan malo el precio, no sé, lloró. De aquí a 6 meses lo van a bajar, tú lo sabes. Sí, porque de aquí a 6 meses sacan una segunda versión. Sí, que no, es la ya en junio creo que, o a finales de abril creo que es que sale la... Creo que el 30 de abril anunciaron que ya sale la versión 3G. Sí, pero es la misma. Yo digo, es lo mismo. Ah, ok. Sí, Second Generation. Sí, cuando salga el Second Generation por 200, $300 menos, pues entonces estamos hablando. Sí. Pero es Apple, tú sabes. Es lo mejor que yo hay. También, yo estoy de acuerdo. Yo tengo mi iPhone y esto no puedo vivir sin él. Ya. No, de verdad que el teléfono es parte de mi vida. Y Johnny más, porque Johnny se pasa jugando esos jueguitos. Sí, ahí, ¿de cuánto tiempo tú puedes? Que lastima los dedos, yo no puedo con esos juegos. Yo de verdad no sé qué es lo que tus dedos son. Es que tú sabes qué es lo que pasa, Michael. Desde que tú tocaste esa otra consola, ahora te dan achaques y cosas que no tenías. Oye, sí, yo creo que sí. Eso es. Él tiene los dedos sensibles desde que juega Pegel, que es. Pégale es como jugar la loto, tú sabes. ¿Puede ser? Jugué loto, hay 8 millones, juégala. Bueno, ya para que ya cuando escuchen esto ya haber pasado el sorteo. ¿Sabes? Y nada, un saludito a quién más, a más nadie. Ya, más nadie, sigue. Johnny. Pues yo nada, un saludo como siempre a la esposa mía, al hermano mío, al Cinca, que pudimos la oportunidad de disfrutar allá un rato allá en casa de Lourdes, a todos los que estuvieron allá en casa de Lourdes, a Lourdes en especial por habernos abierto nuevamente las puertas de su casa y recibir a estos locos, y como siempre esta vez nosotros teníamos la batería, pero tuvo problemas, ¿sabes? Siempre, gracias pero a Dios que no fue una hora, que fue una hora, sí, como otra vez fue una hora, esta vez fue menos, y rápido sacó la ¿cómo era? Toalla esa que ella saca y le mete debajo del pedal y vende mis cosas. pero tú sabes que ella dijo, no, sincroniza, yo nada. Yo no voy a tocar. Y no, Michael esta vez dijo, no, brega tú, yo no voy a tocar. Después me quemen, no voy a tocar. Pero nada, de verdad que la disfrutamos, la pasamos súper bien. Yo me llevé a la esposa mía y el nene mío, estuvimos por allá un buen rato. Ya, tuve el placer de conocer a la esposa de Johnny y al nene que no se dejaba de reír. Sí. Todo el tiempo riéndose, ahí, bien simpático. Y también quiero darle un saludito a una persona que nos dejó en un review en el iTunes. Dice, buenísimo, bien original y con el toque criollo de Puerto Rico. Bien entretenido y limpio. Eso lo escribió, lo voy a deletrear. Es GSJIVD. O sea, en su casa lo conocen, pero Pero muchas de verdad gracias. muchas gracias Gracias. porque necesitamos más reviews en iTunes para que... Vamos a tener que hacer un concursito para que la motivara a la gente a que escriban el review, porque estoy seguro que muchas personas nos escuchan y nos dejan feedback. Como siempre, porque yo soy uno de esos. Yo escucho muchos podcasts en Estados Igual que Unidos yo. y no, casi nunca. Es bien rara la vez que dejo feedback en los shows, en los posts de esos podcasts. Juan. Bueno, pues yo quisiera comenzar dándole un saludo a toda la comunidad de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que ha estado visitando nuestra página. Desde que tenemos la nueva página, el nuevo PSNPR rediseñado, tenemos un plugin que nos permite ver un mapa en el cual podemos observar de Y dónde mirar nos sus visitan. computadoras, mirar lo que están haciendo también. Sí, los vemos en calzoncillos, sacándose la barriga. No, pues podemos ver de dónde nos visitan y en verdad que yo estoy sorprendido que nos visiten de tantos lugares, porque yo pensaba que esto era Puerto Rico y Estados Unidos y pues no. En el mapa, y este es un mapa que básicamente se genera todos los días, pero no, ya nos percatamos de que tenemos esta audiencia frecuente en nuestra página de Argentina, de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador, México, España, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Puerto Rico. Me siento como el boricuazo ahora. Pero nada, muchas gracias. En verdad nos sorprende mucho que ustedes por lo menos nos visiten a nuestra página. No sabemos si nos escuchan pues en el podcast. Quizás es un poco difícil soportar el acento de nosotros y después por tanto tiempo, pero pues si lo hacen, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y además de eso, nada más, no saludo para... Ah, rapidito, un anuncio. Si recuerdan, la banda Cadiz, que es de Little Big Tito, el que nos hizo el intro que nos encanta para nuestro show, ellos van a tener una presentación este sábado en Mayagüez, en Relevo por la Vida. Así que los interesados en participar de este evento, puede darse la vuelta y conocer la banda y escucharlos en vivo. Así que los invitamos. No, que Cádiz está, le veo un futuro brillante. Así que, pues yo quiero un saludito a mi esposa, a mis hijos, a Denis, especialmente que me envió unos videitos por ahí para ayudarme a hacer el ejercicio, que esta semana empecé a hacer ejercicio otra vez y a comer bien. Llevo 2 días que no he comido postre ni dulce ni nada de esas cosas. Y también compré una, fui a GNC y la muchacha me embaucó, me vendió unas pastillas ahí, una habichuela mágica. Y... Las pastillas que te vendieron son azules. No, no. No, pero son unas pastillas que te limpian el sistema, te ayudan a sacarte estos radicales libres y contaminantes que tiene la comida, que hace que la comida rápida del fast food pues sea adictiva. Esto te ayuda a cortar los fast food y los dulces de una manera un poquito más, o sea, que no tan chocante. Ya que está ligerito, Sí, está sí, con la sí, sí. ahí. No more details, no more details, no more information. Pero gracias, Denny, gracias por el video. Todavía no los voy a empezar porque me percaté que empezando a calentar ya con mi rutina normal, pues ya me sentía un poquito adolorido y estos videos pues son extreme. Así Bendito, que le duelen los dedos, le duele todo. voy a, es que muchachos, la edad que yo tengo, ya estoy para el seguro social casi. No, de hecho, en casa de Lourdes, así hice como un power slide y todavía me duele el tobillo. Imagínate. En una yo miré para allá dentro de la sala y yo veo a Michael brincando ya con la guitarra y yo, ¿qué le pasó a Michael allá? Le di una sirimba. Te perdiste, y no, y te perdiste. Y te perdiste a Billy cantando. Ah, sí, Billy cantando. Yo tengo los videos, todavía no los he visto. Se traba los ojos y todo, ¿sabes? Bien inspirado ahí. Tengo unos videitos que cuando hagamos un... Voy a hacer un medley para postearlo en la página del Miro. Quedaron tremendos. Espero poder hacer eso en fin de semana. Así que... ¡Ay! Un saludito, obviamente, a Lourdes nuevamente. Por la hospitalidad que estos muchachos comen como dragas. Muchachos. Y comimos bien bueno, unos pinchos que estaban bien buenos allí. Sí, sí. Y nadie se quejó, todo el mundo estaba contentito. Yeah, un saludito a Lourdes por invitarme y después pedirme el CD de Metallica por Twitter. Nada, también hay que darle un saludo a Draco, ¿verdad? Al Draco por haber. Un saludito a Draco aquí por estar invitado de Matador de mi gente. ¡Woo! ¡Yeah! Sí, Draco. Draco, yo tú le envío a Lourdes el CD de Metallica, pero cantado por Alberto, las canciones en español. Tremendo. Y con eso terminamos el podcast. ¡Yeah! Tempranito. Así que muchas gracias, gente, por escucharnos y nos veremos en la próxima semana en otro episodio más de Yo Soy PlayStation. ¡Woo! ¡Yeah!